Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. ¿Qué te pasa? ¿Por qué vienes así con esa papada? ¿Pero por qué me ha cerrado la puerta, chico? ¿No ves que vengo detrás de ti, hermano? ¿Pero qué te ha salido? ¿Un flemón? No me ha salido nada, ya te lo he dicho que viene. Ah, que tu papada viene de serie, ¿no? Hombre, claro, por supuesto, como tu tobillo y tu rodilla viene contigo, pues mi papada viene conmigo, hermano. También. Que si yo sin papada no sería el mismo. Por la libertad de Van Helsing. ¿Tú sabes quién es Van Helsing? Por supuesto, un cazador de vampiros. Ah, ¿cómo lo sabes? Joder, porque venía escuchando la radio hace un momentito, niño, Radio Nacional, y le han dicho, fíjate. Sí, el García ese. ¿García quién? Ciudadano García. Ah, Ciudadano, es verdad. Sí, justamente García. Estaban hablando de eso, niño. Van Helsing, por eso, pues eso. Por la libertad de Van Helsing, estamos una semanita más aquí en donde, en radiodelaja.com, tu programa en el cual tienes aplicaciones gratuitas para iPhone y... Hombre, por supuesto. Ah, para Android. Para Android también. Así que si no lo escuchas es porque verdaderamente no te hacemos gracia o no quieres. ¿O no te has enterado? Pues sí, dice que van a hacer una plataforma ahora. Que nos quieren, no sé, nos quieren realzar, niño. Quieren que nos fiche una cadena o algo de eso. Que nos quieren realzar. Sí, sí, la peña. Plataformas para abajo. Pantalón. Una... Pantalón, sí, de Aquiles. ¿Qué pantalón? Una plataforma, quiere decir una. Una plataforma para el talón de Aquiles. Bueno, lo habrán dicho por mi cojera. Por favor, venga, anda. Tira para adelante, macho. ¿Pero qué te pasa? No sé, vengo con dolor de cabeza. Dolor de cabeza, dolor de papada. Bueno, evidentemente, ya sabéis, no vamos a contaros más historias ni cuentos chinos, porque para chino, no, sino para japonés, es nuestro amigo Cholo, que está al otro lado del charco, ya sabéis. Próximamente le tenemos aquí muy cerquita, va a venir a Madrid, va a venir a España, pero ¡oh!, solamente viene de visita un día, sí. Y se va para dónde ha dicho que se va, para Chile, creo. Para Chile, flipado, hostia, pero me ha dicho que luego vuelve. Me ha dicho que también se dará una vuelta por la parroquia del Monaguillo. Sí. Y sí, en esa misma noche que viene, y dice, y luego ya me aliguero para Perú, y luego si vengo con más. Perú, tiempo, no, Chile. Para Chile, perdona. Eso. Chile con carne, te encanta. Dilo. La verdad que no lo he probado. No mientas, que mentiroso. Que no, Juan Manuel. Bueno, lo he dicho, japonés es él, nosotros no. Y nosotros lo que queremos es deciros quién va a venir de invitado esta semana. Quién van a ser dos pedazos de artistas. O sea, Agustín Jiménez, con un peinado como un yorsai, pero ya avanzada edad. Con petardos, ¿eh? Con petardos. Con petardos. Una buena técnica esa, sí, hermano. Es que no da tiempo. Cuando no hay tiempo, petardos. ¿No se te pone el flequillo rubio? No, esto es de electricidad estática, de los nervios. Sí. Y aunque le escuchéis, él verdaderamente todavía no está, porque claro, ya sabéis que los invitados vienen de camino. Claro, está viniendo de camino. Es una psicofonía de esas, sí, que tenemos aquí, claro, en el programa. Y el otro es Arturo Fernández Campos. Que no es el sobrino de Teresa Campos, ni mucho que menos. Que tampoco está. No, por eso no le estáis escuchando. No estoy, pero me llamo González Campos. Langui. González Campos, no Fernández Campos. Qué psicofonía se escuchan aquí últimamente. Es que este local me da una cojones, niño. Claro, entonces... pero si vienen de camino, ¿por qué se escucha la psicofonía? No lo sé, por eso de... ¿Tú escuchas las voces que yo he escuchado? Las mismas. A ver si vamos a tener poderes como el niño ese de la película. Eso y una tos genuina que escuchamos continuamente. Y que está en el ambiente. Y es de nuestra fabulosa colaboradora, Trini. Buenas tardes, Trini. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, ¿y vosotros, chicos? Hombre, pues nosotros fenomenal. Es de las primeras veces que estás en el programa y que no vienes llamando a la puerta porque ya te encuentras en el programa. ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a ahuyentar? Sí. ¿Sí qué? Contigo me oriento todas las horas. ¿Cómo? Ya estamos tirándola. Cada día que vengo aquí a verte, vamos, se me suben los humos y todo. Estamos, ¿sí?, esperando también a Carlos, nuestro colaborador. ¿Carlos? Sí, me ha llamado y me ha dicho, Langui, que estoy en el ambulatorio con mi mamá. No me digas eso. Con ¿cómo se llama su mamá? No, ahora mismo Martina, lo he dicho, eso, para ver si estaba rápido de reflejos. Bueno, muchas cosas más, como siempre, en un local puerta-calle, ¿qué pasa? Que hay imprevistos, no sabemos cuáles, pero habrá imprevistos. Aquí puede pasar de todo. Mientras tanto, también tenemos a la zarigüeya, que la tenemos con nuestra colaboradora. ¿Está con Rocío? Rocío, la más cansina de Texas. El otro día la vi, a la Zari. Sí, ¿qué tal estaba? Bueno, está un poquito poquito más repeinada. Sí. Sí, la ha depilado así un poquito las cejas. Esta la va a poner todo metrosexual, la doctora Arigüeya. Pues no sé, mira, pues como a lo son mejor las mujeres bicho, así tan cuidadosas, ¿no? Ya es hora de que el bicho vaya ligando, ¿entiendes lo que sí, te digo? La verdad que sí. Claro. Bueno, Sinforoso, Sinfonier, Prosineski, proseguimos, prosiquito. Así es que, mientras tanto, las agujas estrambóticas, DJ Caution, y aquí pues una horita o una horita y poco más. Así es que, suéltala, Supri. ¡Radio Tarasca! Sean bienvenidos, señoras y señores, a la experiencia alienígena extracorporal. Por favor, mantengan sus mentes relajadas y desconecten su sentido de la realidad. Presentando OVNI ¿Dónde Maya? ¿Dónde Maya? ¿Dónde Maya? ¿Dónde Maya? Guaraje. ¿Dónde Maya? ¿Dónde Maya? ¿Dónde Maya? Maya. Maya. Como inicio de esta regla tumba de SNL en el calendario sin ya son overbeam. Parece no correlation, llevamos combination. Pido no correlation, tengo de dabo madame. Bom, dicha nubele, un pasino wikese. Deo con mamá retinicia, no very fat. Bam, sin aleje, inicia, bombo, rito, nuba de san. Esto refolizo, bam, de rhythm, dice. ¿Dónde Maya? ¿Dónde Maya? Alerta, el meditador despierta, tu alma aquí se vuelve experta, iluminación perfecta, Omni Warahe, te mantiene en pie, cósmica ilusión, bendita diversión, colmea en las murallas mayas, fruto del tiempo en estrellas, sal de tu mirada, baja, eleva, amplia, desencaja, Omni Warahe, te mantiene en pie, cósmica ilusión, bendita diversión. Sin tu barrilla dam, ovni colonización, aparela tuya sham, cambia la realidad, postimo cuye, cumbia entrando en acción, aparela tuya de infinita comunión, tungo mabuya, ovni colonización, cumbia na puela, cambia la realidad, tinto barrafala, cumbia entrando en acción, cuaquetisha bobilla, infinita comunión. ¡Qué bonito sonido de la cumbia, madre! Sí, de... ¡Cumbia que cumbia más! ¡Cumbia electrónica! ¡Electrónica, bueno, claro! Hermano, ¡Ovni Warahe! Como dice su acenté, presentando mía, la canción Don de Maya. ¡Qué bonito grupo, ¿verdad? Sí, qué sí. No lo ha leído, ¿no? Te lo sabía de memoria. Claro. Sí, joder, macho. Sí. A ver, un nuevo bonito grupo. Me parece que tiene que ver algo el Caution con ello. Ay, déjame el pie ahora. ¿Qué pasa? Que no estoy tocando nada con el ¿qué? Pie. Si te está revisando los tacos de la bota. Que no, ¿cómo? Que yo no le estoy tocando nada. Que le estoy haciendo unas polainillas. ¿Unas polainillas? Sí, estoy midiendo a ver cómo las tiene. Ah, haciendo unas polainas. Fíjate. Una polainas. Por eso oyentes de Radio Trajá, pero una cosa es que me hagas polainas y otra cosa es que arrimes que tu pie. Que te lo estoy midiendo. Te estoy diciendo para hacerte las polainas. A la similitud de la inglatura. Ya, pero no, te tengo que medir para hacerte las polainas. No, que mide, sí. mide. Entonces. Pero mide con la curva. Claro. No, es que mido por el medio, porque, claro, tú date cuenta que si no le encoge no coge bien del medio, no. La zona testicular, ¿no? Exactamente. Vale. Las polainas son solamente para el tobillo, ¿no? ¿Cómo? No, es para todo, para que te tape la tripita, para que tú no pases frío. Ah, polainas de entera, ¿no? De hombre, hasta... claro. Yo estaba yo diciendo unos patucos, no son. No, polainas. No, polainas, claro, si ella lo ha dicho, polainas. Claro, es que está flipando. ¿Y por eso tienes que arrimar tu pie a mi inglatura? Es que, a ver, si no lo mido. Tú mides con tu pie. Claro, con lo que es tu pierna ya hace de metro. Exactamente. Ah, pues muy bien. Que me gusta mucho. ¿De qué color me las vas a...? Rositas, para que nadie te las vea. Rositas, qué majo. Rositas, qué bonita, cómo me gusta. Sí. Te pones los pantalones por encima. Sí. Y vas a estar más calentito. Hazle un bordado, hazle un bordado. No, su nombre, bordado. Claro que le voy a poner Langui. Y luego le pongo al lado. Sí. Una cosa que yo quiero ponérsela. Bueno, ¿qué ya cosa? Estamos con secretismos. ¿Qué cosa? Dilo, es? Dilo. Pues te voy a poner. ¡Sea valiente! ¡Que sea valiente! Sí, hombre, dilo. Que tiene la cosa demasiado grande. ¡Venga, y coño! La polaina no te va a valer. Eso es mentira, porque yo he dormido con este chaval, me he duchado. Pero junto bueno, a él, bueno. Pero, y la ¿cómo? Tiene como ¿cómo? ¿Que ¿eh? ¿Tú has dormido con él? ¿No ves? Ya sí. Dije el programa pasado, por favor. No, no, quiero no la que verdad que no. No quiero saber el programa nada. Ya no quiero estas, saber nada. No, por favor. Yo estoy no. haciendo las polainas ya, al lado. Es que el programa pasado os cogí a todos y os dije, por favor, no lleguemos a estas alturas. Porque siempre, el programa, siempre nos vamos por los derroteros de. Pero bueno, derroteros no, tío. Es que esto se está convirtiendo, Porque yo tengo una tienda y es normal que hable de esas cosas. Bueno, verdad, oyente de Tarajal, ya lo sabéis, la Trini, que montó en tiempos de crisis, ha hecho empresaria y ha montado una tienda en Pan Bendito de artículos eróticos. Efectivamente. Y mi sección, la nueva, la que estrenamos la semana pasada. Sí. La de mi contestador. Ah, sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sí, la semana pasada, ¿qué pasa? ¿Tienes ahí otro contestador de Porque voy a abrir el contestador y vamos con ella también. Venga, vamos, venga. Bueno. Mi contestador. Venga, niño. Juanjo, comunicando. Te llamo otra vez. Me vas a tener que pagar al final de reportero, chacho. Vamos a ver, el otro día me llamaron los de la DSL para cambiar de compañía. Me preguntó con quién estaba. Estoy con Jacinto, coño, de toda la vida. El Jacinto de aquí, de todo el barrio. Y me dice la tía que no sé qué de los megas. Digo, este tío me trae aquí 1000 megas. 1000 megas de ADSL. Y me dice, eso es imposible. Digo, sí, a mí me la trae por tubería, aquí, como el gas. El ADSL. Dice, no, eso va por fibra óptica. Digo, ni fibra óptica ni polla. A mí me lo trae aquí por tubería. Me dice, eso es imposible. ¿Cuánto pagas al mes? Digo, 1 euro o lo que le quiera dar yo. Si tengo 50 céntimos, 50 céntimos le doy. Digo, y las páginas son rápidas de cojones, vamos. Que pones el Google y pones ya, y ya. Es más, el otro día mi abuela perdió la menstruación con 48 años. Lo puso en el Google, bajar menstruación y se la bajó. Y ahora la vuelve a tener. Es una guarrería, pero es una cosa inédita, insólita. Te lo cuento porque hay muchas empresas por ahí que están intentando estafar. Por favor, anúnciame en la radio la empresa de Jacinto. Esto no son risas por la anécdota que te he contado, son otras cosas que están por aquí, como estamos mezclados con la gente. Pues bueno, ¿qué era para decirte eso? Que si quieren ADSL 1000 megas por tubería a 1 euro al mes. Me la anuncia, ¿vale? Venga, hasta luego. Este nos ha molado mucho. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ríes? ¿Qué ocurre? ¡Nada, que me estaba contando un chiste la Trini! ¡Qué gracioso, Trini! Trini, cuéntanoslo a todos, el chiste, por favor. Que también le voy a hacer unas polainas. ¡Que va a hacer unas polainas! Al micrófono, parece mentira, hija mía, de Dios. Que digo que le voy a hacer unas polainas y me ha dicho que tendría que hacérselas un poquito demasiado grandes. Arrímate al micrófono. Demasiado grandes. ¡Que dé de sí! Que una cosa... ¡Mucho de sí! Que te veo el pelo un poco diferente. ¿Será que estoy enamorada y se me pone el pelo de lado? ¡Uy! ¿Ah, sí? Sí. ¿Será eso? No a las mujeres se les pone el pelo de lado cuando se enamoran. ¿Has hecho la permanente? No, hijo. ¿Cuánto si hace supieras, que no te hace la permanente? Yo, hace años. Si yo supiera el qué, ¿qué tengo que saber? ¿Tú sabes lo que es una permanente, Juan Manuel? ¿Qué? ¿Tú sabes lo que es una permanente? Sí, que permanece el pelo de pero una te lo forma. Ponen con rulos, ¿no? La permanente. Claro. Sí. ¿Cómo tiene el trino? ¿Te has comido algún rulo alguna vez? No. Mentira. ¿Te has comido un zurriagol? No puedo preguntar, ya que nos ponemos a preguntar. Pues, oye, ¿te has comido alguna vez alguna almeja? ¿Te has comido una caquita tú alguna vez? Pero bueno. Aunque sea claro. Esa de mentira. Vamos de la a cortar, esto está pasando de castaño, uy, oscuro y nunca mejor dicho. ¿Pero quién es el preguntón? No quiero este tipo de conversaciones. Es que preguntan, macho, Juanma, una pero cosa. Bueno, a ver, Langui, ¿a ti qué es lo que te gusta en esta vida? A mí me gusta mucho, sobre todo me gusta reír. Y los invitados que hoy tenemos, que son... Arturo, no Fernández, sino González Campos y Agustín Jiménez, unos cómicos del Copón Bendito, pues ellos son los que nos hacen de reír, y a mí lo que me gusta es reír, por eso los tenemos hoy aquí y estamos esperándoles, que estarán supongo que estarán ya a la vuelta a la esquina, ¿no? Pues no lo sé, supongo que le quedan 3 pasos. Por ahí. Supongo que le quedan 4. Sí, no, sí. 2. Se los oía la voz. 1, seguro. Desde lejos. 0. 0, ya está ahí. Macho, ¡arme! ¿Ha puesto una aquí, cámara o algo? ¡Aquí! ¡Voy! ¡Pedrito! la puerta. Joder, macho, nunca a ningún invitado se le había escuchado antes. O sea, se había escuchado tan presente estando fuera. Ah, no. Bueno, porque nosotros somos muy pesados, perdóname. Sí, nosotros somos capaces de estar y no estar. Sí, omnipresentes. Eso, omnipresentes. Buenas tardes, pedazo de invitados. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Qué ganas teníamos, pues de verdad, de estar aquí. Qué maravilla. Qué bonito lo tenéis todo esto puesto, de verdad. Qué calentito, ¿a que sí? Qué, bueno, qué maravilla comprobar que el Langui sí se ducha para venir a Radio Tarascá. Es verdad, no ha venido a otras radios, no quiero hacer daño, pero ha venido con una peste regular. Sí. No, de verdad, Langui. Pero si es que no haces daño, pero si es que yo lo he dicho mil veces. Cuando Langui, hueles a cerrado, hueles a cerrado. Hueles a rancio, hueles a rancio. ¿Tú sabes cuando dejas, tú sabes los mantecados del abuelo que dice, ahí en el cajón tienes unos mantecados ahí, y tal, y lo abre la caja y dice, me huele a rancio? Así. El Langui, es que... hoy no, hoy eres nenuco, eres una maravilla, de verdad. Pero porque venía... Para chuparte entero, eres un fino dedo. Porque... Pero normalmente, Langui, perdóname que a lo mejor me esté poniendo un poquito loco. No, no, no. Normalmente no hueles bien, Langui. Pero... ¿Será la chaqueta la nestalina? No, la chaqueta no. No, hombre, la chaqueta es lo que huele bien, la chaqueta es lo que tapa. Ah. Ahora vengo. ¿Dónde? ¿Verdad? ¿Dónde va? ¿Qué se ha ido? Oye, que la ha tenido que sentar mal. Pues mira, me alegro mucho porque tenemos muchas cosas que contar. Sí. Y aquí al final lo que hace es que este programa lo baja. Es verdad. Mira, todos los demás, de verdad, yo os escucho muchísimo. Sí. Escucho por la app. Por sí. La app. Yo me bajo la app de Radio Tarascá, la tengo ahí y os escucho. ¿Qué pasa? Que todo el programa está muy bien hasta que interviene Langui. Entonces me alegro que se haya ido. Sí. Porque este programa ya va a ir bien. Claro, claro. Si ya lo digo. Y que no vuelva. Pero, a ver, escucha, ¿por qué va a ir bien? ¿Porque se ha ido el Langui? Porque se ha ido el Langui, Trini. ¿Pero por qué? Joder, porque sí. Es que... Porque así es como va bien el programa, Trini. Pero porque sí. Huele, aquí estáis muy hartos ya de Langui. Aquí estáis muy hartos. Aquí ya hay acampada Langui. Ya queréis rebelaros contra Langui. Uy, no lo sabes tú muy bien. Sí, es verdad. El pesado huele ya. ¿Cómo dices tú? Huele mal. Huele cerrado. Sí, sí. Cerrado puro. Ya vamos, que no se cuida. Oye, perdóname, voy a abrir la puerta. Sí, voy. Bueno, relleno. Espérate. Es que este es Gerardito. Que Gerardito. He visto a Langui que, sí. Que había salido. Se ha ido. Y estaba esperándote ahí. Digo, sí. Voy a entrar. Mamá. Entra. Pero bueno, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué haces, madre? ¿Qué haces tú aquí, metido? ¿Qué te has hecho en el pelo, madre? Porque me he ido a la peluquería, chiquito. Pero vamos a ver. Mira, pero te podías haber ido a la esteticienda, que te cambiaran la careta. ¡Uy! Pues anda, Katy. ¿Y tú qué? ¿A que no te has duchado hoy? ¿Eh? ¿A que no te has duchado? ¿Por qué? ¿Eh? Lo dice, por el chorretón de tomate. Que tienes toda la cara llena de tomate. Si es que es verdad. Eres un guarro. Si es que es verdad, Gerardo, macho. Mira, me voy a limpiar. Sí, que te dé un pañuelo lleno de saliva de tu madre. No, qué asco. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Oye, ¿qué? ¿Qué asco? Oye, por favor. Vamos que, a ver una cosa. Que, Gerardo. Vamos a ir. ¿Yo te he enseñado a hablar así? Siempre estás igual, madre, siempre estás igual. Y cada vez que vengo a la radio, me dejan mal delante de la gente. Pero habla bien. Parece que estás muriendo. Haber parido bien. Oye, guapo, que a mí me ha dado la pierna. Bueno. Esa cachocabeza. Vamos a ver una cosa, por favor, haya paz. Gerardo, macho, que te vienes aquí. Sabiendo que está tu madre. Mira, pues sí, el del Club de la Comedia. ¿Os ha visto? El Agustín. Sí, mira. El del Bacho Ibérico. Te podrías ir tú con ellos a hacer teatro o cine. Porque lo haces muy bien. Bueno, guiñoles. Algo de eso. Marioneta. Que déjame en paz, madre. Déjame en paz, a que te den un cacharro. Trini, por favor, haya paz, macho, que se está yendo esto de las manos. Vamos a ir a eso luego. Sí, luego vamos a ir. ¿A dónde vas a ir tú con esto, con el relleno? No le digas nada, ¿eh? Vamos a ver una cosa. Como te vayas con el rellenito, no entras. Déjame en paz. Te vas a dormir con el perro y con el relleno. Luego me vienes a buscar, ¿vale? Sí, hombre, yo... No digas nada, no digas nada. No tengas nada, no digas nada. Que me voy a subir a... Que no sabes nada. Que la deja ahí abajo. Que no sabes nada. Le cojo los 10 euros que dejo en la coqueta. Hasta luego. Vamos a ver, me voy. Venme luego a buscar relleno. Que se ha ido, Trini. No le grites más porque se ha ido. Oye, a ver si os lo lleváis para que haga un poquito de teatro. ¿A quién? ¿A Gerardito? ¿Qué Gerardito? Porque, es un amigo mío, ¿sabes lo que te digo? Que es hijo de... Una maravilla, ¿eh? Qué cosa más bonita de hombre, de verdad, sí, Gerardito. Y nada, va con su motillo eléctrica por el barrio, dando vueltas, ¿sabes? Un ciclomotor. Sí, tiene un perro también que se llama Firestone. Su amigo rellenito que se pone de chaquilla hasta Vamos a ver una cosa, Trini. Oye, están llamando, ¿eh? Pero bueno, pero esto es un no parar. A ver si ponéis portero automático. Ahí estamos, lo ha dicho. Oye, ¿qué pasa? ¿Que ha venido el Gerardito aquí? ¿Tu hijo? ¿Ya le he visto yo? ¿Ha entrado? ¿Ha entrado? Cuando venía le he visto que salía. ¿Cómo no le voy a dejar entrar, Juan Manuel? Si llama a la puerta al chaval. Da igual, que no quiero que entre Gerardo. No es por nada, Trini, porque sea tu hijo, pero que no quiero que entre. Oye, ¿cómo vas a decir que mi hijo aquí no entre? Porque no quiero que entre tu hijo. Pero bueno. Perdona, chicos, que me fui. No, no. Que no es porque me siente mal. Está dolido. Está dado un amarillo. Que he ido por merende. Anda, sí, embustero, que tiene pelusa. Y a darte un golpe de fa, perdóname, que lo hemos notado, Maranda, beber. Limones del Caribe. Maravilla. Esto es un cumpleaños, de verdad, ¿eh? Madre mía, qué maravilla. Mira los pachitos como andan solos. Que sepáis que lo hace porque tiene pelusa y envidia, ¿eh? ¿Ah, sí? No, sí, pelusa. No, pelusa se le ve que tiene. Bueno, tiene moho. Ante todo, deciros, oyentes de Taro, ya, de Radio Taraja, estamos aquí con estos dos pedazos de fiera por el Manicómico, que es una sala nueva que abren estos dos fenómenos en Madrid, concretamente la calle Gutiérrez Solana. Gutiérrez 6. Solana 6, efectivamente. ¿Zona? Pegadito al Bernabéu. Fíjate. Ah, pegadito. Fíjate, no pegadito. Podía ser al Calderón. Para todos los Atléticos. Ver, es que si lo pones al lado del Calderón, Juanma, no. Sí, sí, no, sí, da igual, no somos apartidistas. Esto. Otra sala de monólogos en Madrid. Sí, no, pero no solo es una sala de monólogos, cuidado, Otra sala, lo ha dicho. Lo ha dicho despectivo. Otra sala de monólogos. ¿Qué va a programa de radio? ¿Qué va a aportar? Otro programa. Venga, ¿qué va a traer? Otra aplicación para el iPhone, más sitio. No había sitio, ¿no? Bueno, supongo que también entrar será gratis como nuestras aplicaciones de Radio Taraská, ¿no? O sea, gratis, defíneme gratis, ¿sabes? Gratis, ¿qué? ¿Sin dinero o no? No. Que si gratis, si tú gratis, la palabra, el concepto gratis es no vale dinero, no estamos hablando de eso. Venga, bueno. ¿Barato? Sí. Puede entrar a mear. Ah, o sea, pues ya es un logro, ¿eh? Tú sabes previamente y dices, ¿podría servirte un momento, por favor, no importa? Y eso sí, tienes que decir eso. O sea, tú puedes ver eso, ¿no? ¿Podría servirte, por favor? Pero ya aseguro que ya al entrar a mear ya estarás escuchando a quien esté actuando, sí, o el buen ambiente, y ya te quedas. Hombre. Claro, no, y hay gente que se queda en el baño porque dices que yo me meo de verdad. O sea, Concha Velasco, si viene a escuchar uno de los monólogos de Agustín Jiménez, por ejemplo, ella lo escucha desde el baño, allí sentada ya, y dice, mira, me ahorro las compresas. Ahora que hablas de Concha Velasco, estamos intentando que venga aquí. Ahora que hablas de Concha Velasco, estamos intentando que venga de invitada aquí. Me vuelve lo que ese día me traes, por favor, porque para mí es pues el horizonte que me guía. O sea, yo para de mí, la de chica verdad, de la Cruz Roja es el, no es el espejo en el que yo me miro. Mira, yo, tú no has visto que yo me pinto un lunar como Concha, pero por sí, ello, ¿verdad? Por homenaje si a ella. Sí, me he dado cuenta, ¿eh? Sí, sí, yo me se pone al lado de la boca. Bueno, va a haber precios populares en. Bueno, lo primero, contarnos un poco de qué se trata. Bueno, pues esto es un centro manicómico. Una mezcla de elementos heterogéneos, tenemos de todo allí, ¿verdad? Es un centro de comedia, más que de monoloncos. De un centro de comedia donde cualquier actividad relacionada con la comedia tiene cabida en ese sitio. Ahí podemos. Sigue tú, que es que me he perdido. Es que iba tirando y. Yo un día. Las palabras se me vomitaban. Me estaba tomando unos boquerones en vinagre con Agustín Jiménez. ¿Los contamos desde el principio? ¿Lo contamos bien o no? Vale. Y entonces. Yo me estaba. ¿A mí qué pasa? A mí los boquerones con vinagre, bien. Pero sí. ¿Qué pasa? Me sueltan. Le sueltan. ¿No? A mí, ¿sí? El vinagre, por lo que sea, me hace reacción. Le hace reacción. Y me suelta. Sí. Y me suelta. Entonces yo me voy al baño. Electrólisis. Le digo, mira, Agustín, quédate aquí. Y digo, sí. Y piensa cosas. Y a la vuelta, que yo eché un rato porque había, me había piensa, pasado de boquerones de vinagre, a la vuelta me dice, ¿por qué no abrimos un local de la risa? Dijo, bueno, yo solo dije, ¿por qué no abrimos un la local? La casa de la guasa. Metimos un palo, pero luego vino el otro. Abrimos varios, pero que decir, abrir la puerta, luego ya tiramos. No, nosotros hasta ahora lo que habíamos hecho era cerrar locales. Hemos cambiado un poco la... Hemos cambiado un poco la vocación y ahora lo que hemos empezado a abrirlos, porque oye, llega una edad. Claro. Y hemos abierto el manicómico. ¿El manicómico qué? El manicómico es un sitio para que la gente se lo vaya a pasar muy bien. Hay monólogos, por supuesto, porque oye, afortunadamente para los que vivimos de esto, el monólogo está en su mejor momento, pero no es la idea de hacer solo un local de monólogos, es que cualquier persona os incluye a vosotros, imagínate lo mal que estamos, sí, que tenga que aportar algo a la comedia, va a estar allí, va a estar en el manicómico. O sea, imagínate si estamos, vamos a lo mínimo. Y encima, decís que ahora mismo el monólogo está en un buen momento. Hombre, sí. Ya no hace falta Madrid o Barcelona, ¿no? ¿No? O sea, ya provincias, o sea... No, hombre, nosotros estamos, bueno, Agustín ahora porque está con el teatro y tal, pero sí, yo, bueno, y mi compañero Monaguillo y tal, estamos por toda España, afortunadamente en toda España hay monólogos y tal. Es verdad que en Madrid no hay tantas salas como a lo mejor una ciudad tan grande como Madrid podría abarcar, y nuestro intento es a ver si hay gente que sí que le apetece, pues mira, este mes ver a Agustín Jiménez, ver el show de la parroquia, ver a Bermúdez, ver a Flippy, ver a Raquel Sastre, vamos a tener a toda esta gente. Vamos a tener solo este mes, solo el primer mes de inauguración, ya tenemos eso. Lo hemos tirado todo. Imagínate. Claro, el segundo ya tenéis que venir vosotros, ya hemos tenido que bajar el nivel. Joder, macho, me deja para segundo plato, hermano. Sí. Y bueno, y tendremos que poner cinta de Arévalo también. Claro, ya habrá un momento. Ay, pero tiramos. Yo tengo una caseta de Gila. Tráetelo porque no damos para más. Me hago pis, agárrame la chorra que me hago pis. Pero, Juan Manuel, vamos a ver una cosa. ¿Pero dónde estamos? Estamos hablando de nivel, de cultura, de comedia, de alto standing, de Gary Grant, y estás tú hablando de tu chorra, perdóname, yo no he venido aquí a hablar de tu chorra, perdóname. De todas formas, espérate un ratito, Marco. Que si quieres que haya debate de tu chorra, me parece bien, pero lo abrimos y entren llamadas. Ahora vengo. ¿Estás ahí otra vez? Pero con la chorra fuera, que es la cosa más desagradable que yo he visto. Yo creo que iba al chino a comprar Tenalady de esas, como se llama. Tenalady. Porque dice que se le iba al chorrete. No me digas, es flojete. Es flojete. Cuando se siente un poco agobiado, así, atacado, se le escapa un poquito el piso. Ahora también te digo una cosa, es tan bonito que se le perdona cualquier cosa, ¿eh? Sí, porque ve que tiene dos pestañas que son dos toldos de kiosco ese hombre, de verdad, ¿eh? Luego los qué bonito. Qué maravilla. Los andares que tiene no los tiene nadie. Esos andares que tiene. Nada más que él, ¿eh? Perdóname, y vamos a decirlo claro, el culito que tiene, que es una barra de un bar, que puedes poner el cubata encima, que es que le sobresale, que es una preciosidad, de verdad. Sí, la verdad que sí. Es el símbolo de Apple, lo que tiene ahí detrás. Es el símbolo de Apple lo que tiene ahí, de verdad, qué maravilla. Le faltó algo cuando... No sabemos lo que puede pasar por ahí. Se conoce que no ha comido boquerones porque ha venido muy rápido. ¡Voy! Pero qué guapo te veo hoy, rellenito. Hombre, ¿qué pasa? ¿Estoy guapo? ¿Has visto a quién traigo aquí a mi lado, no? ¿A quién? Por hacer y huella, ¿no lo estás viendo aquí? Ah, pero sí me estaba haciendo. Es que te lo estaba. Lo tenías oculto con el abrigo ese que trae de pelo. El tutú que le he puesto, que me la teníais ahí hecho un chico. Es una chica. Oye, que me brillan los ojos ahora. Cosa que antes no. Porque llevaba un flequillo. Sí. Hombre, la tenía que rapar. Me ha costado 100 euros pelarla, ¿eh? No me digas. Eso era ni esquilar ovejas. Pero haberme lo dicho a mí, hombre. Sí, yo tengo una maquinita de esas, que va a salir más barato. Tú a bocados te comes el pelo de la zarigüeya. No, ya comes el pelo, yo una zarigüeya. Bueno, alguna que otra vez le he dado así como una chuchón y me he comido 400. Tenía unas calvas que flipas. Sí. ¿Que dónde está Juan Manuel? Pues ha ido ahora mismo, mira, porque tenemos aquí a los invitados. Ah, claro, no presentas. Bueno, pues esta Rocío es colaboradora nuestra. Hombre, encantado, Rocío. Ha aparecido hace poco ha aparecido, ¿sabes? Porque sí, se fue a Transilvania a estudiar allí, se sacó la carrera de periodismo allí. Claro. Iba con nosotros al colegio y ha venido hace poco. Uy, allí te clavan. Y le está dando cabida el Juanma. Allí te clavan, ¿eh? Sí, es verdad, Transilvania. Dicho, sí. Allí te clavan, es verdad, ¿no? Vamos. Sí, sí. Allí una academia te chupan la sangre, ¿eh? Una locura, de verdad, ¿eh? No, tío, la sopa de ajo como poca, ¿eh? Allí sopa de ajo, nada de nada. Y ya han quitado los crucifijos de la escuela. Y allí se tira de oro, plata sí, nada sí. Tampoco. No, plata la tampoco, plata no, la plata. El cobre, allí lo que mola es cobre. Claro, mía, y pide conejo al ajillo. Y lo que cuesta matarlo, ¿eh? Claro que no, lo que cuesta matar un hombre lobo, tío. Levántate, ¿no, rellenito? ¡Voy a mi voy! ¡Me estoy mareando ya, hombre! ¿Qué pasa? Juanma, me deja, te voy a atar a la silla, que te voy a atar a la silla. Coño, que me he ido afuera al otro local para traer el cargador del móvil, como veo a Arturo, que está todo el rato con el iPhone, todo el rato con el iPhone. Que está la gente diciendo, Radio Tarascón, quiero Radio Tarascón. ¿Y por qué no te esperas a que pongamos una canción? Porque he visto que estaba tan encanado con el móvil todo el rato, digo, se va a quedar sin batería. Como un mecano, claro. Entonces, por eso me he ido así del tirón, ¿eh? Qué detalle. Guardándome la chorra al mismo tiempo. Ojo, no me lo recuerde, Langui, de verdad. Tú eres esa persona que se agarra el pellejillo y aprieta y hace como si se le hinchara. Sí. Que soltaba el nuevo y salía el meado y... O el dedillo un poco lo meto así y ya te... Tal. Ay, eso ya me da asco, Juanma. Trini, a mí esto me da un asco. Me lava las manos, ¿no? Hombre, Rocío, ¿qué haces aquí? Ah, ya me has visto, por fin, ¿no? Sí. Como soy pequeña. Ay, ¿te has puesto un postizo, no? Sí. Que no, que lo haces en vuelta. Qué bonito. ¿Cuánto te ha valido? ¿Tiene euritos? Eres el que ves. ¿Y la zarigüeya? ¡Ay! ¿Y qué le ha pasado a la zarigüeya? Pero si está muy cambiada. Que la he pelado. Es que la tenéis hecha unas cosas. Bueno, yo te he dado el consentimiento para que tú peles a la... Vamos a ver una cosa. Pásale la factura. Que yo te he dado el consentimiento para que tú peles a la zarigüeya. Yo te he dicho, cuídala, trátala bien, dala de comer, pero yo... O sea, cosa que hago con la zarigüeya, un cambio de imagen... ¿Con tanto pelo? Un cambio de imagen, me lo consultas. Ahora, la consulta yo no la pago. Juanma, macho, que estoy mucho necesitando un apaño. ¿Pero quién te ha dicho que me haya costado dinero? Ah, no sé. A mí me ha costado 100 pavos, ya he dicho eso. Está diciendo la ansiosa que te tengo que dar dinero, que no sé qué, que te pase la factura. Porque querrá quedarse con los 100 euros, pero yo no le he dicho nada. Hombre, Dios me libre de quedarme ya con dinero, que no es mío. Ya. Trini, la se está quedando dormida. Se está quedando dormida porque... El calorcito. Me ha arrimado aquí a ella, estamos aquí juntitas. ¿Qué te pasa? Hombre, es una hora muy mala. Claro, es una hora muy mala. Estamos aquí juntitas. Ha dado un bandazo de cabeza. Darle un isostar, alguna cosa. se te ha ido la, se te ha ido la cabeza ahí en un momento, ¿eh? No. Pero ¿cómo va a hacer frío aquí, Trini? Si aquí hace un calor, vamos ahora mismo que estamos aquí en camiseta de... Bueno, oyentes de Radio Tarajal. Y que tampoco lo entiendo, Trini, porque para mí el tema de pelar o no pelar una zarigüeya me parece un tema que es que te deja con los ojos abiertos, que es que no quieres saber cómo acaba eso, claro, es que es apasionante. Pero eso yo no lo sé, porque yo no conozco a la zarigüeya hecha. ¿Cómo que no? Si la tienes ahí detrás. ¿A dónde? Ahí, atácala, muérdala en el tobillo. No muerdas a la Trini, no. No muerdas a la Trini. Eso se hace los muertos. Sí. Los muertos, los oye, una cosita, ahora que os tengo aquí a vosotros y que soy una persona, que os considero una persona de lo, iba a decir, inteligente. ¿De provecho? No, ni eso. Ah, no. No, bonitas. Yo tengo FP de bonitas, mecánica. Ya está. Sí, para vosotros, sí. ¿Qué es el testimonio oculto junto con el régimen pastoral? Hombre, me alegra que me hagas me agrada, esa pregunta. A mí me agrada, ¿eh? Alegra, me alegra me muchísimo. Agrada. Y o sea, sobre eso, yo no sé cuánto dura el programa porque tengo bastante que decir y mira, me he traído unas notas. O sea, he traído, porque ¿sabías que te iba a preguntar por ello? ¡Hombre! Es la típica pregunta que te hacen en las entrevistas. Ya vienes preparado, claro, evidentemente. La ha hecho con letra Ariadna Rowe. Eso es, Ariadna Gil. La ha hecho con letra Ariadna Gil. Y mira, te quiero resumir porque, claro, esto es un tratado. Hemos sacado, bueno, precisamente Agustín y yo hemos sacado datos. Yo he hecho las ilustraciones. La respuesta es sí. Sí. Que haces, qué bonitas. ¿Te han respondido? Sí, sí, yo le hago los dibujos. La respuesta es sí. Sí, a todo menos. Menos pastoral. Menos cuando dice, está seguro. ¿Tú qué quieres? ¿Surrealismo? ¿Surrealismo? Está seguro. A mí yo digo sí a todo y cuando dice, está seguro, ya digo no. En el ordenador. ¿Sabes? Entonces sí, ¿no? Directamente. Para mí sí, o sea, yo estoy. Para eso soy muy valiente. Yo aquí no me escondo, ¿sabes? Yo para eso soy súper valiente. Es un sí rotundo y el que quiera partirme la cara por esto que estoy diciendo lo entenderé. Lo entenderé porque es un tema ácido. Acercamiento humano y ya está. Lo defiendo, ya está. ¿Para ti qué es el régimen Trini pastoral junto con el testimonio oculto? Pues es otra pregunta que, esa. Que tiras todo el día con el tiquitín, con el tiquitán del móvil. Porque cada vez que te coloco. Hablando. Yo no lo habría explicado mejor. Hablando. Para ti eso es el testimonio oculto. Testimonio oculto, efectivamente. Nada más que lo ves tú, Juan Manuel. Es que hijo, te pilla tras horas. Tiquitín, tiquitán. Pero a Trini se la puede adoptar, perdóname. Se la puede adoptar. Voy a hacer un llavero con Trini, perdóname, que es una maravilla. Un llavero con Trini. Es una maravilla, de verdad. Es que la quiero de mascota. Es que es maravillosa. Pero nos podían llevar con ellos a trabajar, ¿no? A trabajar, no, hombre. ¿A trabajar para qué? ¿A trabajar para qué? Solo paveros, para que estéis ahí y dedicáis cosas. Trabajar, hombre. Yo me iría encantada con vosotros. Fíjate, ¿sí, me dejas a mí? Es que es muy difícil. ¿Qué pasa? Lo lleva muy difícil. Yo no veo la dificultad. Son distintos. Es que ellos son dos y este es uno. No, yo a ti también te meto rellenito. A mí también me metes en el saco. ¿Qué hago? ¿Me dejo mear ahora? ¿Cómo? Claro. Pero vamos a ver, ¿qué obsesión tienes tan, de verdad? Con la zorra. Langui, tienes que superar eso. Es que sí, es que no lo consigo. Está doradito, todavía está doradito. Como con el momento pis todavía, hombre. No lo consigo. A ver si va a ser tu hijo que te lo está pegando. Yo creo que sí, ¿eh? Caray, no, pero ¿qué me va a pegar? Si yo me así, meo desde... Así el otro día tenía yo la mano mojada. Yo me meo desde pequeño. Ay, no, por favor. Dice tu hijo. Sí, sí. Vamos con los momentos musicales, porque aquí, a pesar de todo, hay momentos musicales. ¿Qué queréis escuchar? Yo, lo que pongáis, es que todo me gusta, lo que está pasando aquí nos gusta todo. Bueno, pero sí. Venga, una petición. La que pongáis para terminar el programa, esa es la que tenemos para ganar de escucha. La señal, tenéis la de las señales horarias, la del pi, qué desgraciado. Esa, hombre, te la podemos conseguir. Estaba ahí, tenía que soltarlo. Ahí fue este riel de pelotudo. A mí me gusta lo que hace Terry con lo del Wiyu Wiyu. Sí, joder, coincide con quién coincide, con quién coincidió. El Wiyu Wiyu. El Wiyu Wiyu, que también lo dijo. ¿Quién dijo lo del Wiyu Wiyu? Aquí con el Wiyu Wiyu. Bueno, suéltala. Verás. No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar, que te quiero de verdad, y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo vale, porque no te quiero ver, porque tú no haces caso ni me apiadas de mi poco pleno. Búscate una chica, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés, pero alborotado. vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, tu chica, ya, ya, que sea tu chica, ya, ya, que sea tu chica, tu chica, ya, ya, que sea tu chica, ya, ya. ¡Qué bonito! ¡Qué, oh, qué bonito! Oh, ¿cómo sabes ganarme? ¿Cómo sabes comerme el corazón? Con los pelos, ¿no?, para colgar llave, oh, vamos. ¿Cómo me he puesto? Concho Velasco, porque yo sé que además a Monforte le gusta mucho. ¡Oh! Te se vuelve loco. Monforte, manda mucho saludo a Monforte, la parroquia. De Monforte, una de las personas, no es persona. Más feas de España. Ya, sí, pero ¿sí? Bueno, sí. Ahí sí, ahí no es, ahí sí coincido contigo. Está, ya está. Ahí sí. Ahí lo llevan en una peliporno, lo ponen a doblar ropa. Lo feo que vamos a llamar, por cierto, porque no viene mi colaborador, uno de mis mejores colaboradores. Pero, ¿para qué quieren más si tenemos, nos tienes aquí a nosotras? Es que colabora todo el mundo aquí, ¿eh? Bueno, aquí es que esto es una ONG. Sí. La obra social. Es la obra social. Colaboran, ¿verdad?, todos en destruir el fue programa. Desde el primer momento que te abrimos la puerta a ti, fue una obra social. Desde que la tú verdad empezaste con esto. También. La verdad que sí. La verdad que sí. Hace 6 años que ya está Radio Trajá y ahora sí mismo ¿tú tenemos. ¿Tú ves que yo tenga que aguantar esto? 6 años. O sea, ¿lo ven, no? 6 años. ¿No he podido poner una tele o algo? No, ha cambiado. Antes no lo hacíamos aquí. ¿Antes dónde era esto? Antes. ¿Esto que era radio aficionado de taxi a taxi? De taxi a taxi. Antes era un sitio bonito, entonces. ¿Dónde sí lo hacías? Sí. Un palacio. Lo que pasa que ya viendo la envergadura de invitados. Claro, de invitados. Claro. Dije, no, no, Necles, cualquier no, cosita que, vale. Que se fue, para lo que traemos, cualquier cosita vale, normal. O sea, que hemos cambiado. Pero no era para ayer, eso. Ayer lo hacíamos en otro lado. Ayer. Hoy ha sido cuando hemos cambiado. Hoy no. Hoy este le, programa. Creo que mañana volvemos. Juan esto Manuel es lo que nosotros nos merecemos. ¿Y cuándo vais a poner sillas? Trini, dilo estás tú. Estás cansado, pues si te he dicho, ¿quieres una? Yo me ha dicho, no, aquí de no, pie, no, no, te no aquí no, en los cajones de cerveza. Dilo tú, dilo tú, porque hemos cambiado de sitio. Voy a llamar a Carlos, voy a llamar a Carlos. Pero que nos escuches, que le digas la verdad. ¿Tú para qué quieres sacarlo? ¿No tienes suficiente con nosotros? Bueno, porque le he dicho iba a venir y tiene un problema y no sé lo que le pasa porque bueno, las otras colaboradoras se pican no, con Trini, se pican con no. Aquí es que todo el mundo se pica. ¿Para qué, es, ¿para qué quieres que venga? Voy a llamar a Carlos. Voy a llamar a Carlos, ¿vale? Porque tenía muchas ganas de veros a vosotros. A ver dónde está. Que viene ahí. Estamos en el aire, ¿eh? Sí, viene Carlos, Carlos. Sí. Carlos. ¿Qué? Que se había cortado, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? En el médico con mi madre, que es que desde 17 y 40 que le toca todavía no la ha tocado. ¿Que no la ha tocado todavía en el ambulatorio? ¿Todavía no ha entrado? No, estamos aquí esperando, y es vergonzoso esto, Lang, y está hasta los toques. Vergonzoso, ¿no? Sí. ¿Y qué hacemos? A ver si, Agustín, ¿dónde se llama Agustín? Sí, Agustín, sí. Sí, Agustín, te está escuchando, está aquí él. Dime. Que sé quiero verlo, pero es que no puedo. No puedes, te mando una foto. Mi madre, pero también para otro día no quiere, a ver qué hago. ¿El cómo? ¿Que no quiere tu madre? ¿El que no quiere tu madre? Cambiarlo. Hola, Carlito. Que no quiere cambiar tu madre lo del ambulatorio, porque claro, claro ya está ahí, normal. Va a decir, que den por culo a Agustín, ¿no? Está en la fila, no, claro. tranquilo. Está ahí en la Carlos, fila. Carlos, no. Te echamos de menos. Que dicen las colaboradoras que te echan de menos, pero lo dicen así con boca pequeña. Hola, Carlitos, mi amor. Está aquí Trini también. Vale. Carlos, bueno, guapo. A ver si puedo ir. Bueno, vale. ¿Que te vas a coger autobús luego? Sí. ¿Estás contento por ello? Que me firmes tu libro. Sí, pero bueno, digo que si estás contento por ello, porque vas a coger el autobús. Sí. Pero no hablen mucho con los conductores. Se te ve contento. Hasta luego. Se te ve contento. Venga, oye, Carlos, una cosa. Carlos, ¿qué? No me cuelgues. ¿Qué me podrías decir tú al régimen pastoral y al testimonio oculto, las dos cosas juntas? Ay, ahora no me acuerdo ahora, porque tengo unos nervios encima. ¿Pero por qué? ¿Son nervios por qué? Del cabreo que tengo encima. Pero eso le pasa a todo el mundo cuando va a un ambulatorio, no pasa nada. No lo será, ya te lo diré luego. Venga, no te toques en el baño del ambulatorio, ¿eh? No, hasta que luego te lo digo. Venga, vale, corto y cambio. Adiós, Van Helsing, adiós. Pues nada, está en el ambulatorio. Está en el ambulatorio y no va a poder venir, ¿no? Pero ya os digo yo, que es cosa leve. O sea, la madre hombre, sí o sí quiere el ambulatorio. Se la antoja, sí. Llévame al ambulatorio. Es gelocatil, eso. Sí, porque echas una mañana muy buena. Yo lo entiendo, sí. Pues yo a veces me voy también. ¿También? Y echas una mañana muy buena, sí, charlas. Sí, hay gente ahí. Sí. Yo, te picas con el que está allí porque dice, pues fíjate, yo lo que tengo es un tapón de cera. Dice, un tapón de cera, perdóname, tengo yo ahora mismo la muralla china metida en la oreja y tal. Y te vas picando porque tú siempre quieres estar más malo que el de al lado. Y entonces quieras que no, eso también. Mi padre, por ejemplo, digo, no vas hoy al ambulatorio. Dice, hoy no me encuentro bien. ¿Qué había dicho Arturo? Que no te estaba escuchando. No, no me estaba escuchando. Pues, esa es la postura inteligente, Langui. ¿Sabes por qué? No me decís. Por eso es el casco. Porque está con el rollito. Quiere chicle. Yo eres un guarro. Y Está pendiente más de lo que yo hago. Trini, Trini, sí, al micrófono. Claro, que pasa de mí, ¿sabe? No, Trini, es lo que me quieres decir. ¿Cómo lo sabes? Es que hay un imán ahí, hay un imán. ¿Lo quieres? Y es un poquito cochino. Sí, sí, te lo ofrece mascado, te lo ofrece mascado. El marrano. Sin gusto. Invenciones aparte. Sí. Invenciones aparte. En un local puerta calle, como se hace Radio Tarascá. De cuyo nombre espero no acordarme ya nunca más. Hombre, a tanto, ¿no? Vamos a una petición. Petición. En la que nos han pedido los oyentes... tras el correo electrónico radiotaraja@radiotaraja.com. Oh, qué maravilla, qué coherencia. Qué coherencia de correo electrónico. Que por favor, una de nuestras invitadas, una de nuestras colaboradoras, perdón, cante. ¡Oh! ¡Una de las dos! Una de las dos. Esto se echa, o sea, a chinos, a dedos, a puñetazos. Yo te voy a explicar por qué no puedo hoy. No. Pero, a ver, ellos pueden hablar todo lo que quieran y a mí no me vas a dejar un momento. No. Pero bueno. Eres peor. Ah, pero te voy a explicar, Andy, déjame que me explique. Déjala hablar a la muchacha, que canten a los ver. Niños que alcen la voz. Y lo dijo yo Perales. No. ¿Vas a contradecir tú a Perales? Perdóname. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo la cuchara. Puede hablar Rocío, por favor. Lo que quiero es que canten. Pues que no. Tú me llamas y yo te quiero. Perdona, tú me llamas y yo te quiero, es la canción, Trini. Tú me, es un teléfono erótico, Trini. Tú me llamas y yo te quiero. Hazme una recarga de móvil, Trini. Estamos ampliando el negocio del sexo. ¿Cuál es la canción Tú me llamas y yo te quiero, Trini? Perdóname. Esa canción es la de Tú me quieres y yo te amo. Pero cuando me tocas, sabes que no te tengo. Porque siento que me pones... Arruga la cara, más, es imposible. La boca. ¿Que me pones por la boca? Ole, ole, las colaboradoras buenas. No sé cómo ha dicho. Mira, la colaboradora buena porque es ella la que ha cantado. Ah, bueno, pero es que a mí no me has dejado explicar. Venga, explica por qué no canta, que tiene unos bolos a palabra. Claro, hombre, que tiene una gira. Yo me fui ayer de fiesta con Falete. ¿Vale? ¿Con Falete? Claro. Entonces yo intenté ponerme a la altura... Y no pude y acabé como el pajarillo este de red que explota. Ya sé. Trini, como Trini, el pajarillo que explota. Trini, tú lo... Pero, ¿ves? A ver. Alcanzar a Falete es el trino de Trini, qué maravilla. Uy, eso lo hace Trini. Falete, mira cómo se han vuelto los perros. O sea, mira. Cuidado, eso es un trasonido. Que hay tenores por ahí que pueden estar ahora mismo. No va a aterrizar un horno en el patio. ¿Qué? Mi Trini me enseñó a cantar. ¿Ah, pero sí? Que no puedo porque ha pasado Falete? Eso. Pero a Falete no se lo había comido rellenito. Perdóname, ¿eh? Que era el rumor. Sí, era el rumor, por eso. No, tú has visto que yo quería decirlo. No, no me lo comido, ¿sabes por qué? Porque a mí la ballena me gusta. Sí. Pero a Falete no le considero la ballena, le considero orca. Orca. Entonces, en este caso... La orca no la trabaja. No te pases. No te pases, que Falete es amigo. No te pases con Falete porque te da un cabezazo y te deja cao. Vamos, ¿sí? ¿Qué te pasa? Está violenta y mucho defender a Falete. Y muy violenta. Está muy violenta. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no voy a poder defender a Falete? Bueno, Falete viene de falo. Perdón, pero son preguntas que no se hacen. Preguntas, abrimos. Falete viene de falo regular. De falo. O sea, me falo y dices, no, hombre, no Falete. Falete. ¿Sabes? No llega. No, preguntas, Perdón, dudas. Chochete, ¿sabes? Falo, Falete. Claro, eso es. Efectivamente. Ya, si Falete, por ejemplo, hiciera un dúo en plan Pimpinela, serían Falete y Chochete, por ejemplo, pregunto, ¿eh? Yo creo que sí. Pues yo creo que no, Chochete y Falete no pegan, cariño. Hombre, si Chochete y Falete no pegan, Trini, yo no sé qué películas ves tú. Mira, no, yo no lo quiero ni hacer. Tú me llamas, Falete, yo te amo. Me la mete. Eso sí pega. Okay. Falete me las mete. Sí, ah, bueno, claro que sí. ¿Pero quién? ¿Falete o Arturo? Falete, no, Falete, yo no he dicho Arturo. Falete, no. Falete o te las mete. Yo casi que prefiero a Arturo que a Falete. Sí, pero Arturo es autosexual. ¿Qué? Perdóname, pero... Ni a Arturo ni a Falete. Arturo es autosexual. No lo pongo en duda, ¿eh? Arturo, no lo pongo a ver qué se ha venido arriba, Arturo. Perdóname. A ver qué se ha venido arriba. Es que no, es que ya... vamos a ver, o sea... Hemos mencionado su nombre, o sea... Arturo. Toda una vida limpiando una imagen para que me la hundan ahora mismo en Radio Tarascá en dos minutos, perdóname. Pero, Arturo. Por cierto, una cosa. Si perdona. Tienes la cara más bonita que hay aquí sentado ahora mismo. Pero, no, eso es verdad. Chica, ahí sí, ahí no hay debate. Que te he dicho mil veces que no tienes por qué mentir en el micrófono. ¡Pelota! ¡Que eres un envidioso! ¡Envidioso no! ¡Peluchero! He dicho que no mientas, que no mientas. ¡No, chica, miento! No hace falta dejar bien a los chico, ¿pero por qué tienes pelusa? Langui, le he molado a Trini, ya está, tío. No puedes triunfar siempre, macho. No, le he molado. No, vamos a ver, una cosa que Trini, he morado porque tengo unos morritos que son una gominola de fresa, perdóname. Mira, cada vez que te veo, Cada vez que te veo hablando por el micrófono, digo, madre, qué boca tienes. Madre, qué boca tienes, ¿no? Hay micrófono. O sea, que es una forma de decir que boca es su programa. Que aquí te veo por la radio, no. No sabe ni que tiene un programa, seguro. Qué gilipollas eres. Sí. ¿Dónde? Estoy en Radio Tarascar, tonto. No es. El Arturo tiene un programa de reinserción. Vamos a tener una pregunta a la Trini. ¿Me vais a volver loca o qué? Vamos a ver. Trini, unas preguntas. Venga, turno a rellenitos a Ken Hans. A ver si descubres el oficio de este caballero. El mío, ¿no? El mío. El de Arturo. Mírame, González Campo. Mírame. Arturo González Campo. Lo primero que te viene a la cabeza es Gigolo. ¿Que sale en dónde? ¿En dónde? En televisión. ¿En televisión? Sí, señor. Eso de... Sí, sí. El programa sea de los chistes o no sé qué. ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Lo de los chistes? No, acierta. Claro, acierta, porque yo también he salido en el peor de la comedia. Exactamente. Sí, vale. ¿Y Agustín? ¿También? No, yo soy galán. Yo he terminado una película y mañana la devuelvo al videoclub. ¿De la ballena corre por el agua? Mira qué bigote. La reparte él. Mira qué bigote, galán. Bueno, una cosa... yo sigo mucho, ¿eh? Sí. Quiero retomar un poco. Ah, sí, es verdad que había una entrevista. ¿Por qué habíais venido vosotros aquí? Mira, yo sabía por la compañía. ¿Verdad? Lo que no sé es por qué no me voy. Pero una cosa, dime. Que se va, soy yo. No te vayas, Lanky. Me pongo delante. No te vayas, Lanky, que yo no puedo más con el delirio. Me pongo delante de ti. Mírale, pero mira qué pesado. Que te cumplo ahora mismo. Pero chico, pero déjame pasar. Tranquilízate. ¿Vas a hacer pis? No, ya lo hice. Mira, toca. Se te ve una mancha ahí. ¡Basta! ¡Te has meado! Claro, el gotelé. Me ha puesto el suelo. Ha soltado la gotilla. Claro, es lo que pasa por tener aquí a Cara Liebre y a. Y a Rascayú. Sigue la entrevista. Que me voy al baño. ¿Cómo vas a ir al baño? Mira, en el baño hay un dodoti. Hay un dodoti. Coge, te quitas el calzoncillete y te lo pones. Venga, vale. Rocío, acompáñame. Pero qué gores todo. Coño, que no puedo solo. Vea, que sigue tú la entrevista. Sí, venga, yo la sigo. ¿A dónde tiene los papeles, Juan Manuel? Ahí, los deja ahí en la mesa, chico, no los veo por donde. Ah, sí, lo estoy viendo, No te lo lleves a la boca. A ver, chico, que no, lo voy papel, a coger. El papel no se come. ¿O lo quieres tú para limpiarte algo? ¿Te lo acerco? Bueno, chavales, que nos ha dejado aquí. Perdóname. Yo lo sigo. El guionazo del programa, que es un posi lo que tienen, ¿eh? Sí, de verdad. Sí, es que cuidado. ¿Cómo está currado esto? Y el ordenador personal. El ordenador personal que tengo, vamos, que se abre la tapa. Cuaderno guerrero. No tiene mierda el cuaderno, perdóname. No, mierda no, si es que es así. Mira, es difuminado. Lo compraste ya así, ¿no? Es difuminado. Claro. Me da un cuaderno sucio. Es que justamente fui al chino a comprarlo y lo tenía debajo de la gotera. O sea, que es un chino que tiene. Caso no por ahí. ¿Sabes lo bueno que tiene? Que tiene unos más. Mira, las teclitas sí. Son tan chiquititas que no las puedes ni ver. Nada, esto de. ¿Quién se está por ahí? ¿Quién ha sido? ¿Un minuto, Rocío? Rocío, ¿qué pasa? Vaya, que siempre lo voy a hacer. ¿Qué ha pasado por ahí? Que se ha escuchado un minuto así, muy mal. La señorita está hecha. A ver si va a ser la zarigüeya. ¿Qué le está dando de comer? Cago en la. Bueno, pues nada, chavales, aquí seguimos. Sí. En Radio Tarasca, es un momento agradable que tenemos nosotros aquí solo, que como íbamos diciendo. ¿Sabes lo que pasa, Arturo? Que es que esto luego lo va a escuchar el Langui. Sí. Y las palabras que has dicho antes, de que tal, que se va, que esto gana y tal, yo creo que tendrías que decir algo para contrarrestar. No, pero es la verdad. La verdad. Que no me puedo apear de ahí, ¿no? Que mira, lo hemos hablado muchas veces. Agustín y yo lo hemos hablado muchas veces. El programa, cuando no está Langui, el programa. Tiene una dignidad, tiene un color. Se nota que. Y el programa está bien. Claro, se nota que estoy yo solo. Mira, yo rebobino, sí. Yo le doy al fiu-fiu, sí. Al fiu-fiu y avanzo. Cachique, me da igual, cachique, yo te. ¿Pero qué pasa? Se acabó el programa bueno. Así. ¿Pero cómo salió calzoncillos? Así. ¿Pero será guarro? No, hombre. Vale. Míralo con todo el manchurrón ahí de mi. No pasa nada, que hoy no ha venido mucho público. Madre mía de mi vida. Así en gallumbo. Es que tengo el pantalón, que lo he puesto ahí en la calefacción en el pantalón para que se me seque. Es verdad que se meaba. No, chica, no hacer que a los amigos que vengan al programa este del piso. Sí, hombre, sí, a donde el piso. Mira, requerito, me quedo por la pierna. Chica, no, al micrófono. Chica, no acérquese. Al micrófono. Mira, ahora chica. Mi oportunidad, rellenito. A mí me da igual, está todo empapadito. Esto está muy. Uy, pero bueno. No está muy agradable. A mí este programa me está. ¿Sabe lo que vamos a hacer? En el próximo programa vamos a poner una cámara aquí debajo de la mesa, sí. Para que se vean todos los movimientos que hay por ahí. Esto no es. Pero en el próximo ya, ¿vale? En el próximo. Eso, el próximo que ya no estaremos. Manicómico. Pero tú fíjate aquí. Manicómico. El manicómico. Sí, es que esto es un manicómico. El manicómico es el local ese que te hemos dicho antes. Sí, era lo que venía. Sí, no a verte aquí en calzoncillo, Langui, perdóname. En vuestro local también se puede mear uno así, de esta manera. No, si no te importa, no, pero vamos, haz lo que te dé la gana. Hay momento, yo creo que va a ser. No, no hay moqueta. No, tenemos un suelo precioso. Hay terrazo, ¿no? A mí la moqueta me va mal. Pero que yo creo que va a ser difícil no mearse en ese garito llamándose manicómico. Pero tenemos baños y todo, que no hemos mirado el duro. Que hemos puesto baños, pero. ¿Habéis tirado por delante? Pone los baños en vez de chicos y chicas, pone graciosas y guapos. Estará limpio, ¿no? Hombre. Así lo pone. Graciosas y guapos. Graciosas y guapos. O sea que tú no puedes entrar en ninguno, Langui. Por eso yo no tengo problema en mearme encima, chico, te lo he dicho. Claro. No veas qué local, te hemos puesto espejos. Sí, por eso. ¿Habéis tirado la casa por la ventana? Es amplio. No, es recogidito, ¿no? Es recogidito, entre otras cosas, porque lo que nos apetece es que cada vez que haya un monólogo, pues eso, hago sea, que cuando por ejemplo, entre, que me voy a dar cabezazo contra la pared. Que va a ser el que va a inaugurar pasado un poco el rollo. Estoy yo, pues que la gente lo vea, que sea una actuación muy exclusiva, que sea una cosa que digas, no, es que lo voy a ver con ciento y pico personas, no caben más. ¿Se le puede dar la mano al monologuista que está? Se le puede tocar la rodilla y todo. ¿Se le puede tocar? Sí. Oye, eso está logradísimo. Eso es a mí me gusta. En esa distancia es que hay derecho de pernada. Vamos, que le puede quitar el peluco también. Qué bien, entonces, cuando vayamos allí a hacer algo. ¿Podemos ir nosotras? Claro. Hombre, claro que sí. Vamos ahí. Sí, la noche del chiste, malo. A ver, que me he perdido. Yo tenía una pregunta sobre los chistes. ¿Para quién? ¿De dónde salen? No. Yo quiero saber por qué los chistes no tienen una vida útil, de decir, en dos años ya que se acaben. Estoy muy de acuerdo contigo, sí. Perdóname, mira, fíjate, la primera vez desde que estoy aquí que me encuentro de acuerdo con una persona de las que hablan. Es verdad. Yo estoy harta ya de los chistes malos, cansinos estos ahí. ¿Verdad? No, es que da vergüenza hasta decirlos, ¿eh? Sí, ¿cómo cuál? A ver, uno, venga. Ahí no sé, el otro día me dijeron, ¿qué hablan las tortugas? Tortugués. O sea, ¿tú te crees que alguien se puede reír con eso? Es que también depende. Que cuesta arriba. Cuidado. Claro, que cuesta arriba se hace. Esos chistes es que no hacen gracia. Tortugués. A mí me ha hecho gracia. A ti te ha hecho un poquito. Porque es que es muy lento, el de la tortuga es muy lento. Entra poco a poco, ¿no? A mí, de verdad, yo era... Es por lo que he venido, o sea, yo no iba a venir hoy. Cielo. No. Pero quería hacerles... Venía a dar tu opinión y a pronunciarte. Quería hacerles esa pregunta, porque vosotros nunca me contestáis a nada. Pero vamos a ver. La pregunta es, ¿por qué los chistes...? No tienen fecha de caducidad, ¿no? No hay un momento que dice, venga, ya dejamos de este chiste hasta ya aquí, lo dejamos, ¿no? Hasta aquí, vale. Sí. Es que no. A nosotros como tampoco nos vuelven locos los chistes, ahora ya me pongo un poco en serio, pero es que nosotros no somos de chistes, porque nosotros lo que hacemos es que contamos cosas mejor. Y te ríes y tal, pero los chistes son una cosa que le vas copiando unos a otros y nosotros pues no claro, que nos curramos nuestras propias cosas. Tú no puedes decir un francés en español, es un comunitario, un no comunitario, o sea, eso no, es que cambia todo. No hay, mamá, en el colegio me llaman, no, es novia de mi padre, todo cambia, o sea, es que no hay que saber adaptarse a los tiempos. A cambiar el mundo. Ahora que os metéis a empresarios, sí. Ha sido... Porque hace gracia. Es un buen chiste que ha hecho Juan Manuel, un programa Intereconomía, y ahora que... Ha sido fácil el hacer todos los trámites y demás. Hombre, ha sido muy fácil porque tenemos afortunadamente un socio que es el que sabe de esas cosas, organizada, que se llama Manuel Moore, y que es el tío que se ha encargado de eso. O sea, tú míranos la cara. ¿Tú crees que nosotros sabemos cuántas Coca-Colas hay que traer a la semana para que la gente tal? Nosotros no tenemos ni idea nosotros de eso. Tiramos de Pepsi. Hay una persona que tiene... acabamos poniendo pitus a cola y nos da igual. No da igual. Nosotros claro. Vamos a lo loco, tío. O sea, nosotros ponemos whisky duck. Entonces, hemos conseguido Lirios, una persona con la cabeza, Ginebra una Lirios. Persona con cabeza que es el que lleva todo esto, que es el que se ha encargado de... Nosotros estamos para la risa. Y los trámites con la alcaldesa, bien, ¿no? Quiero saber. Tramitado. Mira, una maravilla, de una verdad. Una maravilla. Mira, porque... mira, íbamos a ver pintado. Fíjate, no sabíamos si pintar la puerta del manicomio. Al final es roja, no sabíamos si pintarla de verde botella o de verde esperanza. Fíjate. No sabíamos cuál de los dos colores elegir. O sea, fíjate qué buena relación y qué buen rollo. Y al final. No, todo bien, todo perfecto. Sí, ¿no? Todo perfecto, espectacular. No lo cerrarán, pero bien. Ahora llega el momento en el cual todos están esperando. Uy, Dios mío. Grandes y pequeños y grandes. Feos y no tan feos. Agraciadas y menos agraciadas. Graciosos y no graciosos. También. Tontos y no tontos. ¿Habéis dado cuatro? En un momento. Las dos iban para mí, ¿no? Sí, pero... Sí. Por lo menos la mirada lo parecía. Por lo menos la mirada lo parecía. No. Es el momento del test de la ansiosa Sebosa Sebastián de Reyito Van Eyhan. A los invitados. Por fin. Llegó, lo estaba esperando, Que lo tiene escrito, espérate. No, está con la letra arábica. Es en el ordenador con letra arábica. O sea, parece perfecto. Es que parece que está escrito a mano, pero no. A ver, venga, estamos como locos. Oye, porque estáis ahí cuchicheando... a las faldas mías. Que me meo otra vez. Pero ¿por qué te meas? ¿Que, ¿que te has hecho el chorrete otra vez? No, venga, vamos con el té. Pantalones, pero que no sabe. Chica, que no, son papaditos de pis, el gorrillillo. Chico, que era una. Pero habéis vuelto otra vez al pis, pero no estábamos ya en la sección que todo el mundo estaba esperando. No. Chica, que era una broma, que no hace falta que sigas con el teatro. ¿Qué teatro? Ah, que me mea de verdad. Hombre, tengo los pantalones empapados, mira, tengo las piernas cruzadas. Juanma, yo sin que me hagan entradilla no empiezo mi test, macho. Venga, pues vamos con el test. Venga, de hombre. Rellenito McKenhan para Radio Tarascá y La Noche es Nuestra, a nuestros invitados Agustín Jiménez y Arturo el Parroquiano. Vamos ya. Bueno, bueno, ya se te ha ido el dedo. Sí, Radio Tarascá. Sí, así se llama el nombre. Ahí es donde estamos, del efectivamente. Pero, ¿Y ahora qué? Ahora vamos con... La que está buscando el nombre. Sí, el es que no. Cuidadísimo. Hoy nos aclara, mucho. El programa está cuidadísimo. Sí, es que tenemos al técnico de sonido cuidado, que está ahí. Cuidado, está ahí una casete. Es una obra de ingeniería. Es una película de Hitchcock, es que cada cosita está de verdad en el sitio que tiene que estar. Qué maravilla. Mira, cuando estás ante profesionales te tienes que descubrir, de verdad, qué maravilla. Vamos a por ello. Vamos a por ello, ahora sí. Relleno. Relleno McKenhan. Cuidado que también la cabecera, buenísimo. Tiene un trabajo, ha tenido un trabajo espectacular. Porque te dice todo lo que está a venir armónica ahí para darle. A por ello, prosiquito, prosinaski. Bueno, no, pues empezamos, vamos a empezar primero por Agustín, si te parece, y luego por Arturo. Parece bien, ¿no? ¿Practicar sexo o hacer el humor? Joder, me has pillado, tío. Yo soy de yo mismo, yo soy para mí. Me hago el humor para mí mismo. Porque se mira desnudo y se hace gracia. Me hago gracia, es que lo malo. Sí, yo me miro y mira. Y ahí tiro, no doy más. Arturo, ¿tú qué? ¿Practicar sexo o hacer el humor? Hombre, él no practica, es profesional. La conjunción perfecta es hacer el amor y reírte a la vez. Yo lo de hacer el amor lo dejé. Sí, lo dejé. Se quitó. Me quité de eso. Sí. Me quité porque me daba muchos problemas. Va a ser un test largo, por lo que veo. Nadie ¿eh? Quería hacerlo conmigo. Y entonces dije, mira, me voy a dedicar a la risa, que es lo que me sale bien. Porque lo que me salía regular. ¿Tener sueño o tener hambre? Frío, yo tener frío. Yo soy de frío. De minga chica. El frío. No, yo puedo con el hambre, puedo con el sueño. Me acuesto tarde todos los días, me recojo tarde, pero no puedo con el frío. Estoy muy. No somos de muy comer, además, ¿verdad? No. ¿Mortadelo o filemón? Chope. ¡Me voy! Bueno. ¿Qué pasa, tú? ¡Rompo la sociedad! ¡Yo no abro el manicómico con un tío que hace ese chiste! ¡No la abro! ¡Cierra el local! ¡Que no he oído lo último! ¡A la mierda! ¡Que no he oído lo último! ¡Paso de ti! ¡Que no lo he escuchado! ¡Se rompen los papeles! ¡Se rompe el manicómico! ¡Ya no abre! ¡Ya no se inaugura! ¡No hace falta que vayáis! ¡Arturo! ¡Mire ahí, hombre! ¡Solo he dicho que había oído Mortadelo! ¡El chope! ¡Mortadelo, Filimón, dice chope! ¡Ese es el ritmo! ¿Qué te dije? ¡Humor inteligente! ¡Chope! ¡Chorizo Pamplona! ¡De Popeye! ¡Chope de Popeye! Venga, no os enfadéis. Coño, que ahora venga, Arturo, por ¡no favor. Quiero abrir el local con este pavo! Chico, no te enfades, coño, te lo estoy diciendo en serio. Siéntate ya, joder. Mírale. Yo soy de rompetecho. Vale. Ok. Pero no gracioso, Mortadela. Bueno, no sigas por ahí, coño. Venga. Luego lo hablamos. Quizás reído. Que ahora venimos con otra que también. No, yo no me he reído, yo me he meado. Ahora sí que me he meado. Esta está mejor, ya verás. ¿Espinete o la gallina caponata? Cuidado. Es que tú también tienes una pregunta así, hijo gordo. Es que la has hecho en el. Es que tú eres Don Pimpón. La has hecho viniendo en el autobús, Juan Manuel. Soy muy comprometida la pregunta, claro, es que te tienes que mojar. A mí la gallina caponata porque soy muy de McCoin. Yo soy muy de activa adentro. Yo perdóname que tengo ya una edad. El que a lo mejor ni os acordáis, el caracol Pérez Gil. Sí, el que se leía. Era un caracol con poquísima gracia que estaba encima de una valla. Viendo las soluciones. Y que tenía la misma cara. Si lo busca la gente que lo está escuchando, lo quiere buscar en Google, sí. Tenía la misma cara, de verdad, que Ruiz Gallardón. No me digas eso. Sí. De verdad. Sí me acuerdo de el caracol Pérez Gil. La misma cara que Ruiz Gallardón, pero con el pelo de Garfunkel. Esa es la mezcla. Va a venir ahora. Pérez Gil se llamaba. Pérez Gil, el caracol. Y ese humor sí vale, ¿no? Pérez Gil. Buenísimo. ¿No? Pero es que eso no es mío. Ya, bueno, que eso no es mío. Allá para que lo del chope ha sido tuyo, pero ese, bueno, vale. Señores, por favor, venga, a lo que estábamos. Venga, sí, que tienes cosas escritas. ¿Llegar 10 minutos antes o 10 minutos después? Yo creo, yo soy de llegar media hora antes, tío. porque lo porque así lo veo todo siempre, siempre. Yo llego mucho antes, 10 minutos antes, media hora. ¿Tú qué? Yo 10 minutos después, porque a mí me gusta observar. Me gusta ver cuando llego, digo, vamos a ver cómo está el tema y tal. Ah, y luego siempre puedo decir, no. Pues yo lo que ha dicho Arturo. Hombre, no, tampoco es eso. Tampoco para copiar. Yo lo de Arturo. A mí ponme lo de Arturo, no. Pasamos a la siguiente. Sí. ¿Correr o ir deprisa? No, correr no. Correr es lo que se hace cuando te persiguen, no es deporte. Es de cobardes, ¿no? No. Igual que lo de nadar es lo que se hace para no ahogarse. No. Perdóname, ¿cuántas preguntas llevamos? Llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco preguntas. Cinco. Llevamos cuatro preguntas contestando como si esas preguntas no fueran una mierda. Pero es que esta es una mierda muy gorda. Correr o darse prisa, pero ¿qué me estás contando? Perdóname. Correr o quiero huir. La cara de Pérez Gil. Y a ver, estamos viendo. Es verdad, es Ruiz Gallardón. Por favor. Es Ruiz Gallardón. Igual, pero con el pelo de Garfunkel. El muñeco está hecho y diciendo, nos falta uno para y también tiene un aire a Trini, si os fijáis. También. Uy, ha hecho una mirada de soldado. No le ha gustado. ¿Alguna pregunta más de esa? Sí, podemos seguir, por favor. Sí, mis secciones. Que nos tienes enganchados. ¿Sabes lo que pasa? Que me da 4 o 5 minutos y ya. Claro. ¿Silbar o canturrear? Yo soy de flamenquear. De flamenquear. Tú sabes que yo, a mí me querían contratar, porque soy de las personas, claro, esto a lo mejor va a quedar un poquito pedante, de las personas que mejor silban de España, y me quisieron contratar para ir en una gira con una orquesta por los pueblos. ¡Ojo! Con Ennio Morricone. A Ennio Morricone. ¿Le conoce Juan Manuel? ¿A que silba también? Sí, a que silba. Haciendo también, precisamente la muerte tenía un precio. Sí, ¿no? Porque yo no silbo como la mayoría de la gente. La mayoría de la gente silba mal porque silba rollo gaita. ¡Uy! Sí. O sea, cuando está silbando, la gente que silba mal, silba así. Que hay una vibración debajo que molesta. Que molesta. Cuando se silba bien, es cuando se hace... Cuidado. ¿Eh? Sí, ¿veis la diferencia? Efectivamente. Si se ha visto ahí. ¿Eh? ¿Soy brillante o no soy brillante? Que es la conclusión del programa de hoy, me parece. Sí, vamos. Sí. ¿Cuál era la pregunta? Silvano Canturrea. Él es lo mejor que ha venido hoy. Por lo que se ¡ole, Trini! Por lo que se ve, Arturo ha dicho que Silvan, sí, efectivamente. Sí, yo flamenqueo. ¿Seguimos? ¿Cómo flamenqueo? Prosiguito, venga, Prosinequi, prosigamos. ¿Cancán o tutú? ¿Cancán o tutú? ¿Faralais? ¿Faralais? ¿Qué bueno? Yo soy de tutú, de tutú, porque tengo cuerpo y me lo puedo permitir. Efectivamente. ¿Pastelito con o sin cromo? Con cromo de toda la vida y muñequito. Yo he tirado de muñequito. Yo también he tirado de muñequito, sí. Muñequito plástico que hay que quitarlo, o sea, arrancarlo del bollo. Del bollo. Sí, y chupar el muñeco. Hay que chupar el muñeco. ¿Sabes esto de tipo roscón me ha tocado? Sí. Y pero espérate que lo desenvuelva. Espérate que lo dé un chupeteo. Para luego la mierda, muñeco, que te ha tocado, ¿sabes? Que no te renta. No te renta el trabajo y te mira, y esto luego que hago yo. Se tira toda la vida el pitufo, se tira toda la vida con un ronchón de chocolate debajo del ojo porque ahí no llegas con que la ahí, lengua. Ahí coge familia. Efectivamente. O sea, ostras, se peina como el Rodri. No me digas. ¿Qué Rodri Aragón? No. No. Ah, como verdad, como un colega nuestro de aquí. Como del barrio. El peluquero del barrio. Sí, verdad, sí, ¿no? Macho. El mismo corte que el Rodri. Pero sí, que sí. Yo no me he peinado hoy, que me levanta, que te diga este, me levanta y me he venido. Pero como que te diga yo, pero estás diciendo que yo te veo cuando te levantas. Perdóname, Agustín. ¿Quieres que contemos algo? ¿Quieres que contemos algo a España? Perdóname, ¿quieres que aprovechemos esto para decir que somos pareja? Si me he levantado ahí para ir al local a pintar. ¿Pareja? Bueno, sí. Bueno. Sí. Sí. Sí, hacemos cosas. ¿Qué hacéis? Salimos de compras. ¿Qué hacéis? ¿Bollitos o merengues? No, nos apuntamos a cruceros. A cruceros. Claro, cositas. Ensayamos musicales. Vamos juntos a Tai Chi. Bueno, hacemos cosas. Nuestras cosas. ¿Es verdad que tú hacías Tai Chi? ¿Es verdad? Sí, yo bailaba Tai Chi. ¿Qué va a bailar? Si eso era lo de... Ella iba a bailar. Era Tai Chi, pero ella iba a bailar. Estoy viendo a Trini bailar Tai Chi. Yo me puedo morir ya. Ya he visto. Yo ya he visto todo lo que tenía que ver en esta vida. Sí. El baile del Tai Chi. Tai Chi. Toma, me parece que ya se acaba el té, ¿eh, Juanma? ¡Comas tú! ¡Comete el bollo, chica! ¿Comas tú? Chica, que es para ti, comete el bollo. ¡Que yo no lo quiero! Pero, chica, no lo tienes así. Pero bueno, la foto del tigretón hay que hacer. Vamos, pero sigamos, pero sigamos el té. Chico, es que tú... Te está haciendo buenísimo, hombre. No cansa nunca. ¿A que sí? El té no cansa nunca. ¡Madre Venga. Vamos con otro. Martillazo en un dedo o pelotazo en tus partes. ¿Qué es lo que más aguantarías aquí ahora mismo? Mira, te voy a decir una cosa. ¿Qué elegirías? Pellizquito en el pezón. ¡Ay! ¡Ay, qué es! Ahí soy una yo. Cosa, qué cuidado. Dolor. Sí, pero sí. Yo tenía un coleguita de estos que siempre te lo encontrabas por la noche y lo primero que hacía era darte un pellizquito en el pezón. Es que gusta. Digo, qué obsesión. Sí, pero. ¿Por qué no? ¿No tenéis un familiar que os saluda pellizcando la papada? La papadilla. Te agarra la papada, sí. Y te mueve así y te dice, ¡hombre! ¿Tú cómo estás? ¿Sabes lo que pasa? Que a mí no me la engancha bien porque como la tengo así tensa. No, claro, tú necesitas. No. Necesitas una mano, la mano de Chuck Norris, claro, para hacer eso. Ahí te pueden tatuar y tú sigues silbando. Bueno, pero que no me habéis respondido. Yo he dicho pellizquito en el pellizquito pezón. En el pezón. Pero es que yo no me quiero quedar con nada, perdóname. Pero, es que no te voy a estar momento. Siguiendo el rollo a muerte con todas las tontas que estás diciendo, perdóname, rellenito. Pero imagínate ahora en este mismo momento que me dan a elegir, pero ¿quién? ¿El del sótano de eso? O sea, ¿quién va a ser el que me va a elegir entre una cosa y otra? Es que me pones en una circunstancia. Martillazo, que era otro patán. Oye, vamos a ver una cosa. No sé qué, pelotazo, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué si yo me relaciono con buena gente? ¿Por qué me va a dar a elegir alguien eso? A lo mejor te da por jugar al fútbol o te da por colgar. Pero no me dan a elegir. Entonces me lo encuentro. ¿De qué mierda Cosmopolitan ha sacado eso? ¿Tenéis sistema hidráulico macho, en vuestra casa? Abajo, ¿sistema hidráulico? En casa. ¿Hidráulico de qué? ¿De cuál? En vuestra casa, si tenéis algún sistema hidráulico. Tú estás merendando tranquilamente. Este hombre se está comiendo un bollo aquí. Y de vez en cuando viene y se le ocurren cosas. Y el sistema hidráulico. Él está comiéndose un bollo, no está escuchando nada. Y de vez en cuando viene y dice... ¿Qué te ha llevado a la cabeza decir, mira, hoy la neurona va a... Y a la fabada le echáis mucho tocino o no? Y se vuelve ahí. Joder, esa es la actitud. Mira, esa es la actitud. El Luis del Olmo está suelto ahí. Las zapatillas de talones que se iluminan, ¿qué os parece? ¿Qué? Y se vuelve a ir otra vez. ¿Eres campeón de Julajó o no? ¿Cómo fue eso al final? Bueno, y la... Acábalo tú. Lo va a acabar, Juan. Y para acabar ya el tema. No, sigue, si habrá más cosas, ¿no? Chica, guarda las composturas un poquito, chica, que estamos en un programa de radio. ¿Tú has visto el programa que nos está saliendo? Pero que tienes que hablar, chico, que no hablemos todos a la vez. Es que está llorando de la risa que le está entrando. Sí, hombre, claro, si llevamos meándonos todos, llevamos desde que han entrado esto por la posesión. Tiene el langui, de verdad. Hoy es el día del PIS. Día Internacional del PIS. Hoy lo vamos a hacer. Para acabar, pone. Sí, para acabar ya. Aquí pone, para acabar, estaba deseando escuchar esas palabras. Para acabar este test, dicen, ¿currar de dentista o de actor porno? Eso te lo has inventado. No, eso, aquí no lo ponen. Ah, sí. No sabe ni el propio test que ha hecho. No, si es que lo he hecho, lo te digo, viniendo en el autobús. Claro, sí, no se ve la letra. ¿Cómo? ¿De dentista o de actor porno? Yo sí sería buen actor porno, lo sé. Lo sabes. Estás convencido. Lo sé porque soy un tío. Te está viendo ahora mismo. No, me estoy mirando al vacío. Me estoy alzando los ojos para arriba y diciendo. Sí, porque. Mira con qué carita. Soy buen actor. Y mira con qué carita te mira, Rocío. Cuando me hice la circuncisión, me hice esta chupacuero. O sea que. Que sí. No puede ser. Sí, ya. El toro ya lo he visto, Arturo. Ha tirado. Arturo, intégrate. No puedo. En ese mundo, no puedo. No, sí, soy muy buen actor. Vale. Y tú sigue comiendo. Deja de comer, Langui, estás en el programa. Esto no es un programa normal y corriente. ¿Y qué? Se ha quedado bueno, ¿no? O sea, es que lo primero que se le viene a la cabeza. Y bueno, hay que ver. ¿Mi naranja o mi cristal? Lo largo que es febrero, ¿no? Este febrero no. Lo que le apetece decir. Claro. ¿Y las gafas qué? No. Situación verbal, precaria, diario, las hectáreas. Esto primero que se ha ocurrido. Lo primero que viene a la cabeza, claro. Dios mío, sí. Perdóname. Es como una ouija, tío. O sea, es lo que ponga. Todo el mundo intentando mantener una coherencia menos el director del programa. Ya está, ya lo he dicho. Cerramos, la última. Erizo de campo, erizo de mar. Oh. ¿Ves? Ahora sí. Ahora sí. Me pones contra la pared, ladrón. Me pones contra la pared. Hay cosas en las que no me quiero mojar. En serio, ¿alguien ha visto un erizo campo alguna vez? Sí. ¿Tú yo sí verlo ¿tú no lo has visto? Sí. ¿Yo no? ¿Sí? ¿A dónde? ¿En qué campo? En el Alberche. Es mentira. ¿Que sí? Sí, ¿cómo era? ¿De qué color? Pues tenía... ¿Como el que sale en el anuncio de...? Coño, déjame explicarme, chico. Pero si te iba a decir dar una pista con el de Génesis, el del anuncio ese de... ¿Pero cuál? ¿El antiguo? Perdona, que era por ordenador y ahora que has dicho... Perdóname, el erizo con marioneta. Era verde. Con menos gracia de la historia. ¿Tú te has reído alguna vez con el erizo de los anuncios eso? De verdad, ¿eh? Sí, era por ordenador y luego le dijeron a los publicistas, trae para acá, mira. Pero que le han intentado... Mira, le han puesto una cosa que no falla nunca, que es un gorro de mexicano, que cualquiera se pone un gorro de mexicano, le hace gracia. El erizo le pone un gorro de mexicano y dice, y será mala baba. Y el perro de rastreador, no me digas que no te ríes. Pero el teatro, la poca gracia que tiene. ¿Y dónde has sacado las manos? manos, tío. Como teclea y como teclea. Tío, qué fuerte. Como teclea, no, es muy heavy. Es muy heavy. Mira, me alegro que hayas sacado ese tema. Sí, sí. Entonces, erizo de campo, erizo de mar. Él sigue. Dice, hombre, es que voy a tener que pensar otra cosa. Esto ya está escrito. Yo lo repito. Tira de guión, sí. Yo de mar porque se puede comer. El campo también se puede comer. Joder, nos estamos enterando de una cosa. Escúchame, ¿qué quieres que contestemos, Langui? Lo contestamos y cerramos esto, de verdad, Langui. Lo que te venga a ti bien. Lo que te venga, si lo que te venga a ti bien, Langui. Si es que tenemos cosas. Si nosotros que lo que queremos es salir de esa pregunta, lo que tú quieras. Mira, tengo mucha plancha. O sea, ¿qué es la peor excusa? Tengo mucha plancha en casa. Pues esto ha sido todo. ¡Ah, no! ¡No! Venga, ya hemos terminado el test. No. ¡Por fin! En el test. ¡Programazo! El test. El programa no ha acabado. Esto no acaba nunca. El programa que iba a acabar. O sea, que todavía nos queda la trayectoria. Sí, claro. Ahora, bueno, después de este peculiar test de Reñito McCain, vamos, vamos con un par de preguntas. ¿Cuáles fueron tus comienzos? Madre mía. Nos estamos riendo ahí un rato, ¿eh? Eso sí. Es una hora de programa de, y hacer reír en este pregúntame tiempo. ¿Cuál es el último día que te apeteció reírte? Y ya, y te digo hoy. Ya, porque me estáis secando el cerebro, de verdad. Que una cosa que por qué comienzo. ¿Por qué no nos vamos ya? No, lo que a ti te dé la gana, David. Es tu programa. Te ha venido abajo, Juanma, te ha venido abajo. No te puedes venir abajo. ¿Quieres que hablemos de...? No, que se le acaba el tigretón. Y dice, yo aquí no pinto nada ya. Una foto con el tigretón. Que de hecho se parece al de la foto. Que por la libertad... ¿Langui? Por la libertad de San Helsing. Se parece al tigre. Que por la libertad de San Helsing, que yo me tengo que ir. Que te tienes que marchar. ¿Cómo que te vas a...? No... Hombre, pues me das un disgusto, de verdad, ¿eh? Me tengo que ir. ¿Otra vez? No, que tienes ahí, mira, tienes ahí cuatro. No, pero que ya me voy. Pero que esto es un programa, un recao, tío. Sí, que no te vas a irse, macho. Claro, digo, en serio. ¿Qué echaste el programa a las espaldas, Juan Manuel? Si ya, no, si ya está echado, si ya es que ya me voy, si es que ya cierro yo. Ah, pero mira, nos vamos. ¿Qué hace? ¿Qué da? Yo me voy. ¿Pero qué pasa? ¿Que nos vamos todos? No, en serio. ¿Pintas unas cañas o algo o qué? Me vas a decir tú, me vas a decir tú. No puedes hacer esto. ¿El qué? Traes a gente para que te cuente una cosa. Sí. Y es que no te han contado nada. Fíjate. No, no, claro. Es muy heavy, no. Tenido que de esto se va a hablar, de esto se va a hablar. Es que se enrollan mucho estos también, ¿eh? Sí, no. Vamos. De verdad, ¿eh? A ti se le ha quedado una cara que para ahora, para pegatinas de los fosquitos. Nos por Twitter, directamente. Si es verdad que tenemos estudios. No, estudios no tenéis, eso nada más que hay que escucharos para ver que no. Tenéis un repaso, habéis repasado por encima. Habéis subrayado con el fosforito lo que os convenía por si caía. Tenéis las vacaciones santillanas, lo que tenéis por delante, de verdad. Estudio no tenéis. En cuadernillo rubio habéis hecho un poco lápiz, pero. Vamos ahora. Vamos ahora, pero no te ibas. No, no, si es que, ¿sabes lo que pasa? Que no. Hemos entrado en bucle, esto ya no se acaba. Esto ya no se acaba nunca, vamos a morir aquí. De verdad, que vayan trayendo tigretones, por lo menos, de verdad. ¿Qué hora, de verdad, eh? ¿En qué hora dice? A mí, que me. ¿En qué hora? ¿En qué hora? ¿Qué? Que no, que ¿en vamos, qué hora habéis venido? Que vamos, ¿en qué hora hemos venido? Eso es, que pues gran sí, hemos reflexión. Sacado un disco. Contenido. Que vamos, todas las semanas hay un invitado en Radio Tarasca. Ah, sí. Haciendo un resumen uno de los dos del concepto. Y porque el invitado, deja una pregunta para el invitado de la semana que viene. Ah. Entonces, la invitada de la semana pasada fue Rocío Puche que es una comunicadora de perros. Y fue la que hizo que me pudiera comunicar con mi perro Bustin Gorri, que está en casa, y yo desde aquí. Y ella ha dejado... Sí, eso existe. Lo que estás diciendo es que para hacernos una pregunta has traído una comunicadora de perros. Y pretendes que no nos ofendamos. No, Langui, esto es la... Que se comunica por pretendes WhatsApp. Que nos lo tomemos a bien, ¿no? De buen ha rollo. Sido, no, ha sido como una coincidencia. En vez de por WhatsApp se comunica por guagua. ¡Ostras! ¡A la mierda! Sí. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Te comes el manicómico! ¡Te lo comes! Puede ser que manicómico... ¡Hazle la pregunta, Puchi! Vamos con la pregunta de Puchi. ¿Qué se comunica con los perros? Joder, lo vuestro es muy fuerte, tío, ¿eh? Se comunica con los perros. ¿Hemos cortado, no? No, que no hemos cortado. ¡Ah, que no hemos cortado! No, pues aquí no se corta nadie. Soy Rocío Puche y mi pregunta para el siguiente invitado es... ¿Qué opina de que el día tenga 24 horas? Joder. Cuidado, ¿eh? ¿Y esto es lo que le dice a los perros? Mira, contesta tú que tienes tanta gracia. Bueno, te digo. De verdad. Ahora que venga otro día y traduzca. Pues la llamaremos. Oye, una cosa, que la puedo llamar en directo y hablas tú y que nos... Se comunica con los perros. Es que yo me he quedado ahí, perdóname. No, no, ella es, hombre, tiene su carrera, es veterinaria, ha salido con César Millán en la tele cuando ha estado aquí en España. Ah, tío, ha salido con César Millán, no, digo, pero no se entendería la voz, que parezca más buena. Es una profesional, pero... Se me está ocurriendo llamarla y decirle, oye, que ha venido mi perro Bustingorri, que le tengo aquí... Y está ladrón, no le comprendo lo que dice. Sí, sí. Que, y haces tú, te haces pasar por Bustingorri. Sí, yo, pues perro. Y hago de perro. Y hace de perro, ¿vale? Y a ver lo que nos se dice. Se va a enfadar, se va a enfadar. No, ¿qué coño se va a enfadar? Que la voy a llamar directamente. Que no, hombre. Tú que eres un hombre de radio, vete hablando mientras que busco el número, ¿vale, pero Arturo? ¿Por qué me tienes que meter a mí en este marrón? Bueno, voy a intentar resumir. Déjalo. Voy a intentar resumir un poco el concepto de lo que vamos a hacer. Bueno, la pregunta que os ha hecho, ya la ha respondido Agustín. Una llamada a una persona que ha dedicado unos años a estudiar y que es una persona seria, y ahora Agustín Jiménez le va a hacer el perro, que va a saber enseguida que es Agustín Jiménez, claro, porque, sí, porque es que él no habla perro, él no habla perro, no lo habla. No, yo tengo que oler el no lo habla. Y entonces le va a traducir, se supone que Langui le va a liar la cabeza como hace Langui siempre. Si esa mujer tendrá cosas que hacer. Claro, esa mujer tendrá cosas que hacer, esa mujer habrá quedado. A lo mejor para unas tortitas o algo con unas amigas. A ver si no está niño... haciendo de la suya. Esa mujer lo mismo que no, le está que metiendo no. Los bajos a las cortinas, yo qué sé, es que sí, claro, la hombre, gente tiene cosas que hacer, Langui, la gente no está ahí pendiente de que a ti, claro, te dé la gana llamarla. Ahí al hombre lobo a sus cosas. Vamos a por ello, ¿vale? Venga, venga, parece no ser lo que puedo sí. creer, de verdad. Pero es que encima tampoco, venga, ponlo ahí. No nos riamos, dice. No te rías tú. Es como decirte a ti, no comas. Pobre persona. Hombre, yo no comas intentar. En 3 horas. A ver, si lo mismo no está. ¿Hola? Rocío. Hola, Langui. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Oye, mira, que me he traído a mi perro Bustingorri, que le tengo aquí, y no y está ladrando, está muy contento, pero está ladrando y demás, y también le veo un poco indeciso, por si me puede decir, yo que sé, que te le voy a poner para que le escuche, que está aquí, a ver si me puede decir qué me quiere transmitir. Es que no sé lo que me quiere transmitir, es que espérate, ¿qué quieres? Que lleva así toda la tarde, ¿Ese es tu perro? El Bustingorri, pero es que te lo juro que desde que se ha ido mi mujer, llevo toda la tarde así y es que le he dado comida, le he dado, ¿te acuerdas que te dije que yo soy muy de marisco? Le he dado porque sé que él también le gusta lo de las gambas, y le he dado gambas, pero que nada, y todo el rato así. Yo creo que en vez de gambas lo que quería era espagueti. Claro. ¿Y le tengo que dar espaguetis ahora? Yo creo que los espaguetis vendrían mejor que la gamba. Sí. Ah, pero es que... Ahí va que se está transformando en jabalí. Ahí va que estoy alucinando. Te tengo que dejar, Rocío. Estoy pobre alucinando. ¿Es jabalí también? No, que se está transformando en jabalí. Oye, Rocío, una cosa, ya que te tengo al teléfono, ¿para ti qué te viene a la cabeza si yo te digo el régimen pastoral con el testimonio oculto? Las dos cosas a la vez. ¿El régimen pastoral? Con el testimonio oculto, todo junto. ¿Con el testimonio oculto? Sí. Vaya, me suena algo religioso. Pero no te vayas por ahí, o bueno, como quieras. ¿No? Como quieras, ¿a ti qué podrías decir? Régimen pastoral con el testimonio oculto. Así a bote pronto, si me dices que no me vaya por lo religioso, me iría por lo templario, por lo menos, o por la masonería. Claro, en claro, Amazonas. Como ha sabido, claro. Sí, ahí, claro. Eso es. Por lo templario, sí, hombre. Por eso la gente le da por ahí. Como claro. Ha templado. Joder, no me habían ni, nunca, mira que lo llevo preguntando desde hace años y nadie me había por ahí ni, nadie. Nunca ha abierto una beta nueva, de verdad, ha abierto un camino de estudio. Rosy, que un beso muy grande, ¿vale? Besito, Langui. Venga, te quiero, guapa. Chao. Hasta luego, guapo. Perdóname, y esta persona ahora cuelga y dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, esta persona está a lo mejor en su casa con un pijama, como estamos todos, con un pijama pelotillero echando la tarde, la mar de bien, que a lo mejor se ha puesto un expreso o lo que sea, y esta persona de repente le suena, le ladra a un perro que se convierte en jabalí, le preguntas por el testimonio pastoral de no sé qué, de no sé cuándo. ¿A ti no te parece que estás haciendo demasiado daño ya, Langui? ¿Tú crees? A España. No, claro. Que es un país entero protestando por tu actitud, Langui. De verdad. ¿Te está regañando? Esto es mundial. Esto es una regañina. Pero vamos, Langui, esto es un país entero ahora mismo en su casa diciendo, yo no quiero, yo no puedo más. Con el delirio. Trending topic, Langui, basta. Vais a venir. Almohadilla, cállate, Langui. Ella es un canto. Es un canto, hombre. Vamos rápido, hasta. ¿Vais a venir la semana que viene? ¿Aquí? No. ¿Y ahí? No. No. Tengo mucha plancha. Esa ya la pusiste antes. Fíjate si tiene, no. Que la semana que viene todavía. No, o sabes que tengo que sacar un pendrive del orden. No, oye, escúchame. Que está ahí metido, tengo que cosas. Tengo que limpiar los archivos, tengo que formatear todo el disco duro, tengo un lío. Bueno, que yo me voy. Tengo que poner. ¡Párame! Que lo dicho, solamente tengo que decir una cosa. Que ha sido un placer que hayáis venido por aquí. Sí. Nos gustaría decir lo mismo, Langui, de verdad, Te lo digo ladrando, si hace falta. Que está vuestra casa. Y que cuando cerréis, que será de aquí a dos días, el manicomio, que lo estoy viendo venir, pues aquí no, tendré... si ya tienen todo el mes. Escúchame, cubierto. Cállate ya, ansiosa, coño, que no me dejas hablar en toda la tarde. ¡Uy! ¡Bueno! ¡Ya lo paga! ¡Sí! ¿Cómo ha surgido la tensioncita? Claro. ¡Vaya! ¡Está saliendo! ¡Hemos puesto el ventilador de la mierda, O sea, que estés y pajares no se llevan tan bien, Aquí debajo de las alfombras hay mucho rencor, Vaya. Vale, que yo me quedo con la frase, está en nuestra casa, para coger el ten y darle a esto un poquito de... Porque si yo me iba a vivir aquí, perdóname, pero esto necesito un agua. Sí. No, no, es verdad, no, a ver, hombre, un fregadito, no. No, está limpio, la verdad. Sí, limpio, sí. Está aseado, que es muy distinto que cualquiera que os está escuche. Está aseado. Que va a poner es una mierda, moto. Coño. ¿Qué? Cualquiera que os esté escuchando va a decir, esto es una mierda. No, cualquiera que nos esté escuchando, no. Cualquiera que haya venido y lo haya visto, sí. Lo haya visto, sí. Escuchando, no, porque... Bueno, que no pago muchos impuestos de aquí, o sea... Ah, no, entonces los callamos, ya está. Que también podíamos llamar a Keke. No, Keke va a estar en el manicómico también, ¿También ¿eh? Va a estar en el manicómico. Sí, es otro de los cómicos que ha ingresado en el manicómico y dentro... Ya lo avisaremos. Pero, que esté pendiente la gente. ¿Qué te iba a decir? ¿Podemos ir todos a verlo? Claro. ¿Eh? Hombre, ¿cómo claro, no? Perdóname. Entradas o entramos gratis. Perdóname, si tenéis que venir todo, lo asumimos. Si puedes venir tú sola, Trini, a mí me das la vida. Ya te lo digo. ¿Sola? Tú sola. Eso quiere decir algo, Trini. Ya está, ya lo he dicho. Ya está. ¿Ya he puesto soltado el corazón encima de la mesa, Trini? Ya está. Me parece que más claro no se puede decir. Ostras, dámelo, cariño. No, ¿qué te pasa? Bueno, que me voy. ¿Te llama por teléfono o algo? No, que estaba buscando a ver para llamar a Keke, pero no le vamos a molestar. ¿Cómo va a estar llamando ahora? Pero que deja a la gente, deja a la gente. Pero si es que, claro. Perdona, cambio la almohadilla. Almohadilla, deja a la gente en paz, Langui. El Langui tiene surcos en el iPhone, macho. Déjate de ir ya. Que me voy, lo dicho, ¿vale? Que cuando cierre. Bueno, pues nada. Cuando cerréis ahí. Sí, que estoy estamos aquí, ¿no? Nos venimos aquí. Venimos para acá, si esto es así. Estoy deseando que venís para acá, ¿vale? Sí, claro, no. Que esto no va a cerrar nunca. No, claro. Venga, cuidaros el tobillo. Oye, que muchísimas gracias, de verdad. De verdad, que ha sido un placer. No sé hombre, que, claro, es que diría algo bueno, pero no se me ocurre. No, pero que gracias, que verdad. Hombre, algo bueno podríais decir, ¿no? Porque, pues hombre, pues mira. ¿Qué decías? El técnico. ¡Uy! Pues nada, que se ha ido. ¿Pero que se ha ido Langui? Sí, que se ha ido Langui. Pero no me lo puedo creer, de verdad. ¿Sabes lo que vamos a hacer nosotros ahora mismo? ¿Qué? Lo mejor que podríamos hacer esta tarde es irnos a tomar unas cañitas ahí. Y unas bravas, una de orejitas. Vámonos. ¿Eh? Y hablarlo. Y hablarlo bien, y charlamos de esto, de verdad. Y charlamos también de lo que tú llevas a la espalda, rellenito, de verdad. De lo que tú estás aguantando con este tío, de verdad. Estoy aguantando mucho, sí. De verdad. Lo voy a ir contando por el camino. Bueno, gente, pues nada, que vamos a ver una cosa, ya la puerta. ¿Qué pasa? ¿Que ya nos íbamos? ¿Qué? ¿Qué te estaba esperando? ¡Otrave! Vamos a ver una cosa, mira, oye. No se acaba nunca. ¡No! Te estaba esperando. Vamos a hacer una cosa, Agustín. Arturo, vámonos, vámonos nosotros. Vámonos nosotros. Es como el Señor de los Anillos, que te pones el abrigo y todavía queda una hora para que se monten en el barco y eso. Pues esto es lo mismo, de verdad. ¿Tú la has visto la película? El Señor de los Anillos, sí, señor. Sí, claro, es la de la joya. Claro. Yo la he visto también. ¿La has visto? ¿Te gustó? Sí. ¿Te gustó? ¿Pero de qué va? ¿De qué va? No, cuéntame de qué va. Me partía cuando veía a Gollum, que se parecía a mi madre. Ella, mira. Bueno, pero tú qué pasa. Tu madre te va a soltar un bofotón que no veas. Cada vez que vas a ver una película, ¿me parezco a alguien? ¿Te lo dije o no te dije, madre? No, madre. ¿Qué pasa con madre? Que pasa una gallina hablando. Chica, Nosotros no vamos a ir, chavales. Venga, vamos. Te vas a estar todo el día aquí diciendo. Si yo te ¿Qué te vayas a dormir ya? Si yo te he dicho que sí, te vayas a dormir. Que te vayas a dormir. Que llevas toda la boca llena de salchicha y de tomate y de todo, guarito.